El Complejo Lambda. Buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y hoy es jueves, pero se emite Complejo Lambda, mañana es festivo, así que hoy nos dio para emitirlo hoy. Y os habla como siempre Víctor Fernández desde Estudio Lambda 1 en A Coruña. Y nos sumergiremos esta noche en las profundidades para hablar de Hollow Knight, uno de los juegos independientes más importantes de los últimos años. Y esta vez sí, esperemos, en el debate hablaremos de qué nos hemos perdido durante las vacaciones landianas, comentaremos las noticias más relevantes de este verano con nuestro toque característico. Vamos a hablar de... Oscar, cuenta qué ha pasado aquí en el Complejo Lambda. Que se ha muerto una parte de nosotros. ¿Se ha muerto algo? Sí, sí, se nos ha muerto. Después de cinco años, de servicio, se ha muerto la tarjeta de sonido y vamos a hacer un crowdfunding para. Es una broma, ¿no? Teníamos una de repuesta, así que no hay ningún problema. Pero bueno, cosas que pasan, ¿verdad, sí, Oscar? Sí, sí, da pena, pero bueno. Así es la vida. Sí, a Oscar lo que más le jodió es tener que estrenar otra cosa. Claro, estaba precintada y hay que quitarle el precinto y usarla. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, ¿qué tal? Hoy un jueves más. Es un día atípico, ¿no? Porque, no sé, mañana es viernes, es raro, ¿no? Y bueno, como siempre traigo la actualidad, esta semana ha sido ahí flojita de cosas grandes, pero estuvo muy bien de cosas pequeñas, así que las comentaremos. También tenemos con nosotros al señor Gaspar. Buen jueves para todos. Joder, Gaspar, estás... ¿Cómo se nota que es jueves? Estás jodido, tío. Estás... No, es jueves, joder. Es viernes ya prácticamente. O sea, vaya festivo, así que aquí me influye. Y con nosotros, pues no está de monocazoide. Está esa cosa llamada Coca Lemon. Por supuesto, los mandos de sonido, señor David. ¡Hola! Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bien, nos vamos a ir con la actualidad como siempre. Pero antes, señor Jorge, encuestas. Pues sí, la encuesta de la semana pasada y os preguntábamos qué estilo de RPG os gusta más. Y teníamos cuatro opciones. La primera era por turnos, la segunda acción, la tercera estratégicos y la cuarta, el monocazoide prefiere comer galletas terapéuticas. Que no pillo muy bien el concepto de galletas terapéuticas. Joder, pues escucha, sois los únicos, todo el mundo decir, lo pilló. Tengo que decir una cosa, hoy no te presenté, macho. Al principio. No, sí, me presentaste. Sí, te presenté. Sí, dijo algo de que tenía noticias. O sea, yo me acuerdo, pequeñas, me acuerdo de cuando hablo. Pequeñas. Vale, menos mal, porque decía la gente por aquí que no te había presentado y digo, mierda, no me acordaba, no, porque no. Es que hasta me enteré yo que suelo ignorar a todos. Hay una cosa que no sabéis, pero muchas veces cuando estamos empezando a presentar y tal, yo estoy mirando mil movidas de cosas que hay que hacer y todo eso. Vale, no, pero yo me acuerdo, ¿eh? Me acuerdo de que hablé. Sí. Vale. Nunca me olvidaré de ti, Jorge. Muy bien. Bueno, ya veremos. Bueno. Vamos a hablar del resultado de la encuesta y tenemos un doble empate, ¿no? Un empate en la segunda posición y un empate en la primera. En último lugar, segunda posición, están con un 13% estratégicos y el mono cazoide prefiere comer galletas terapéuticas. Y los ganadores de la noche, empate también con un 38% de los votos en cada caso, las opciones por turnos y acción. Por turnos y acción, que es pues como más os gustan a vosotros los RPGs. Y hoy os preguntamos, ¿os ha gustado Magic Alonso? No, léelo bien. Magic Alfonso, ah, vale. ¿Por qué Alfonso? Que sí. No, Magic Alonso, ¿eh? Magic. Bueno, os preguntamos si os ha gustado Magic Alfonso conduciendo los GT Sports. Luego hablaremos de en eso. En Gran Turismo Sports, joder, macho. Bueno, pues vale. Luego hablaremos de eso, Oscar. Sí, sí. Y tenemos cuatro opciones. La primera respuesta es sí, como a Lobato. La segunda, no, ganó por descartes, gran filósofo. Muy bueno, Oscar. La tercera es no, y en la vida real tampoco. Y el mono cazoide es primo de Fernando Alonso. Bueno, queremos saber qué opináis sobre este tema, que es sin duda uno de los temas más importantes de esta semana. Y ya sabéis que la semana que viene pues comentaremos los resultados. Y hoy tenemos concurso. Hoy tenemos concurso. Vamos a hacer un concurso de una clave de Darksiders 2 Definitive Edition. Por el tema de Death y bueno, ya sabéis, el juego de palabras. Sí, lo hemos pillado. Para Steam, vale. Una clave cedida por Iván Aval y que nos ha cedido la semana pasada. Pero bueno, esta semana sí que hacemos el concurso. El concurso va a ser el clásico y tradicional concurso de Nicks. El Nick que nos parezca más despollante, que nos haga reírnos de verdad hoy, se llevará esta clave. Pero una cosa, que sea temático, ¿no? A ver, esto siempre empezamos un concurso, David, siempre acabamos improvisando sobre el concurso y tal. A ver, Óscar. Pero a mí me gustan los concursos de Nicks temáticos. Vale, pues cuenta, ¿qué tema? Algo que esté de actualidad. No, tiene que ser un tema concreto. David creo que quiere aportar una idea. Magic Alonso. Sí, me ha leído la mente. Vale, pues. Venga, sobre Nick's, Magic. Vale. Nick sobre Fernando. Ok. Solo tenéis que poneros el Nick en el canal de Discord y nosotros, pues, contactaremos al final del programa. Se decidirá quién es el vencedor y contactaremos por privado con la persona ganadora. Vale. Muchas gracias, Iván Aval, por ofrecernos esta clave. Y os animamos a participar. Ahora sí, noticias. Noticias de hoy. Y vamos a empezar con una ristra de noticias breves, porque ha habido una serie de anuncios esta semana que, bueno, están bastante bien, pero que preferimos comentar así rápidamente para manteneros informados. Y el primero es que se ha anunciado la fecha de salida del nuevo juego del creador de Papers, Please, Lucas Pope. El juego se llama Obra Dinn, bueno, Return of the Obra Dinn, y al parecer llegará la próxima semana. O sea, lo anunció de una semana para otra la fecha de lanzamiento, ¿no? Este juego nos pone en la piel de un tipo que es una especie de investigador de una agencia de seguros que está investigando la reaparición de un barco que había desaparecido, ¿no? Y en el que sus ocupantes pues están desaparecidos o muertos. El caso es que para poder ver lo que sucedió en ese barco tenemos una especie de brújula especial futurista que nos permite ver qué le pasó a la gente en el barco, ¿no? Como ver una grabación, un eco del pasado de lo que les pasó. Y lo interesante de este juego es que es todo en gráficos en bitmapping y es, bueno, solo blanco y negro. Píxeles blancos y negros, pero en 3D, ¿no? Estás tú dentro. Y es muy interesante, ¿no? El cómo lo han hecho. Me recuerda mucho a Criostasis. Bueno, y hay muchos juegos que utilizan, de hecho, este tipo de mecánica. Me refiero, Criostasis está ambientado en un barco y tú tenías un poder para poder efectivamente comprobar qué había ocurrido en el pasado en ese barco. Por cierto, no puedo evitarlo. Cada vez que escucho hablar de Criostasis recuerdo la mierda enorme que me apareció. Joder, la espalda. Pero jodidamente infumable y no es coña, ¿eh? Pero la habilidad de joderme las notas. Hay gente que le ha gustado un montón. A mí me gusta mucho. A Víctor también, por a ejemplo. Mí no, tío, yo es que no lo he jugado porque da miedo y no puedo. Lo odié con toda mi alma. Pero Gaspar, bueno, ¿qué parte del juego odiaste? Pues, El menú de inicio. Este el juego... comienzo, los controles, los... ¿Los controles? Estilo... controles, controles sí, toda la puta. El estilo gráfico, la jugabilidad, no me gustó, pero absolutamente nada, me pareció horrendo. Pues este juego de Lucas Pope me parece interesante porque, bueno, es verdad que es un estudio indie, pocos medios, no sé si incluso lo hace él solo, el juego, pero con Papers, Please demostró que era una persona muy creativa y que podía crear algo con muy poco, ¿no? Entonces, pues tengo muchas ganas de ver qué es lo que puedo ofrecer en este próximo juego. Y vamos con otra noticia, y es que Amanita Design, que son los creadores de juegos como Machinarium, aventuras gráficas pues bastante buenas... Perdón, ¿se llaman cómo? Amanita. Amanita. Amanita. Sí. ¿Como la de Piqué? ¿La manita, como... entonces? No, como la seta, hombre. Ah, vale. Ha anunciado su nuevo juego que se llama Crakes. Es un juego, una propuesta que yo creo que es... Bueno, presentaron un tráiler, ¿no? Y da la impresión de que es como una aventura gráfica un poco más... Un poco pausada, ¿no? Como era Machinarium, con ese tipo de gráficos dibujados a mano y tal. Y... Y bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta. No estoy seguro de si se trata de una aventura gráfica, como Machinarium, o un juego de plataformas. Porque si bien se veía que el desarrollo era muy lento, el personaje parecía que era un poquito más fluido que el personaje de juegos como Machinarium, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver cómo es este juego, pero en principio todos los juegos que saca esta gente, en cuanto a puzzles, ingenio y tal, y sobre todo a nivel visual... pues son muy, muy guays. Y bueno, de momento no se ha determinado en qué consolas va a salir. Se sabe que va a salir en PC y que saldrá en 2019, todavía sin fecha confirmada. Más cosillas. Ya se ha anunciado la fecha de lanzamiento de lo nuevo de Square Enix, que se llama Left Alive, que es ese juego en el que los personajes están diseñados por el tío de Metal Gear, Yohei Shinkawa, el diseñador, bueno, director de arte de los Metal Gear, también director de diseño de Metal Gear 5, y que bueno, que es un crack, y que es un poco el Star System para este nuevo videojuego de Square. Este es el spin-off de From Mission, ¿no? Pues la verdad es que no lo sé, pensaba que era algo completamente nuevo. Creo que vi hace poco un gameplay por el Tokyo Game Show. Me pareció... Tiene un rollo mechas feo. Y tal. Es más, pensé que era una pava la que estaba jugando con el tío. El que estaba manejando el tío que estaba haciendo la demo. Y resulta que era un pavo. Luego gráficamente me pareció horrible. O sea, a mí me parece que es... Pero este fulano no sigue en Konami, ¿o sí? ¿Quién? El Yohei Shinkawa no sigue. No, el no, tío, no. No, el tío trabaja con Kojima. Lo que pasa es que... Ahora está colaborando digamos con la... Square para hacer los diseños de este. Ah, sí, vale. Solo hizo los diseños... No, yo me estoy quejando. Ojo. De... Él solo hizo los diseños, o sea, de personaje. No hizo nada, o sea, más. Solo diseñó los personajes. Aparte, vale. Rascaba de escándalo. O sea, cuando iba al exterior debía ir como un Nintendo 64 con Zelda, por lo menos. No sé, pero... Y gráficamente me pareció feo. Es más, yo opino que Square... Mira, vende la puta IP ya. Total, para las mierdas que está cagando. Pero esto no tiene nada que ver con From Mission, ¿no? Es un spin-off de From Mission. Yo no lo sé. Pero... Yo no lo sé. El no, prota. No, está ambientando un universo From Mission. El prota sí, es igualito, no es... igualito a Brian del Tekken. Sí, sí, correcto. Igualito. Sí, correcto. A mí no me desagrada. A ver, lo estoy viendo ahora en imágenes. Joder, y... pues ya te digo. Igual son todo imágenes de una CG. Pero hay un juego... gameplay de 20 minutos. Es horrible. El juego va lento y es feo con ganas. A mí me gustaría. Manejas que a mechas. Desde el 3 de Play 1 no he vuelto a jugar nada de la saga. Son muy buenos. Bueno, y. Nos comenté la fecha de lanzamiento es el 5 de marzo y saldrá en Play 4 y en Steam. 5 de marzo en Europa, en Japón llegará el 28 de febrero. Así que bueno, ya sabéis, si os interesa este juego, 5 de marzo. Que a mí me parece una apuesta interesante, habrá que ver si al final pues el juego merece la pena. Es un juego de presupuesto medio alto y bueno, a ver qué... Hombre, artísticamente es bonito. Y bueno, otro anuncio más, es que se ha anunciado lo nuevo de los creadores de Stories Untold. No sé si conocéis este juego, es un juego que sacó Devolver Digital, bueno, lo distribuyó, que era un poco una especie de aventura gráfica, ¿no? Que aprovechaba elementos nostálgicos mezclados con Poltergeist, ¿no? Por ejemplo, pues era varios episodios, el Stories Untold, y el primero era que tú estabas jugando a tu juego de Spectrum y se ve el teclado de Spectrum y todo. Y entonces, a medida que juegas, empiezas a oír ruidos en tu casa de las acciones que tú estás haciendo en el juego, ¿no? Es así un rollo bastante interesante. Bueno, pues lo nuevo de los creadores de este juego se llama Observation. Y es un thriller de ciencia ficción que se desarrolla en el espacio, en una estación espacial, podríamos decir que actual, da la impresión de que actual, ¿no? Enseñaron un tráiler y da la impresión de que, por lo menos a mí me dio la impresión de que iba a ser un juego, habrá que ver cómo es al final, pero un juego en el que tú estás en una cámara fija, ¿no? En una cámara fija que se va cambiando a lo largo del juego y tú ves lo que pasa en esa estación espacial que de alguna manera está en crisis o parece estarlo, ¿no? Ves como una tipa se acerca y entonces te está hablando contigo, ¿no? Como si tú estuvieras observando la situación, pues a lo mejor desde la Tierra o no sé. Esto es lo que yo supuse a partir del tráiler. Lo que pasa es que, bueno, ya veremos cómo es al final. Pero sí parecía bastante interesante la historia, ¿no? Me recordó mucho a estas últimas películas que han sacado del espacio, ¿no? En general, en la que siempre pasa algo que situación de vida o muerte en el espacio, el territorio más inhóspito y tal. Bueno, en principio, pues tiene muy buena pinta. No se sabe todavía la fecha de lanzamiento. Pero se comenta que saldrá en PC y PlayStation 4 y que saldrá a lo largo de 2019. Entonces ya veremos de qué va este juego. Y bueno, dos noticias breves más. La primera es que Guacamelee 1 y 2 llegarán a Switch. Lo han anunciado esta semana. Y llegarán, pues... Guacamelee 2 llegará a finales de este año y el 1 no sé si lo ha hecho ya, de hecho no lo encuentro ahora mismo en la fuente, pero bueno, el caso es que los podremos jugar en nuestra Nintendo Switch. Y la otra noticia que a mí cuando la vi me dio esperanzas, ¿no? De que por lo menos a lo mejor vuelva a estar un poquito en la boca de todos, que es que Metal Gear Solid 2 y Metal Gear Solid 3 HD serán retrocompatibles con en Xbox One, ¿no? Mal. ¿Cómo mal? A ver, el 2, el 3 y supongo que Peace Walker. No, al principio solo el 2 y el 3. Bueno, la fuente dice solo el 2 y el 3. A ver, yo iba a decir otra cosa, no tiene nada que ver con eso. Mal. Deberían sacar otros Metal Gear HD Collection para One y PS4. Que se dejen de hostias. Y para PC también. Pero, y para Switch, coño. Porque prometieron más bien, a PC más y bien no la lo Legacy, sacaron. Y yo traía más cosas. En mi calculadora casi y también para lo New 3DS también. ¿Cómo jugarías Solid 1 en Switch? Obviamente sin el código de... Pues entonces ya no es la Legacy, tío. La Legacy incluye todo. Sí, pero la otra solo incluía el 2 y el... Bueno, el Substance el 2, y el Subsistence. Y hoy Peace Walker. ¿Peace Walker también? Sí, era la versión de Vita la que no tenía. Ah, vale, correcto. ¿Por qué no lo mueve la Vita ese juego? El caso es que... A mí la ilusión que me dio es que a lo mejor vuelve un poquito a escena estos juegos y a lo mejor pues si la gente empieza a demandarlo un poquito pues a lo mejor se oyen voces de que salgan en consolas nuevas y sobre todo en PC que joder, que no llegó a salir en PC y madre mía. Que por cierto, Jorge, ya que estamos, el 1 puedo entender que no se saque. Bueno, se podía hacer una conversión de Twin Snakes. Bueno, no, ese juego supongo que Nintendo tendrá lo que decir. No, pero y aparte Kojima pero no quiere saber nada de Metal Gear Solid 4. Aún no ha salido en otras plataformas. Es verdad. Y yo lo estoy esperando. Aunque yo, Metal Gear, a mí me gustaría ver otra vez la saga en esta generación. Claro está que claro. Sí, pero en todas las generaciones. Sí, no, todas. Es algo... O sea, y, imagínate, yo qué sé. Lo que vamos a ver con Resident Evil 2 en enero, que lo veamos... eso por descontado. Hostia. Con algún Metal Gear de los viejunos. Pero así, no. Uno detrás de otro cada año. Y después... La siguiente generación, pues lo mismo. Pero es lo que estuve pensando el otro día y ocurrirá, acordaros de este día. Cuando salgan PS5 y Xbox 2 o como se vaya a llamar, dentro de un año sacarán Resident Evil 2 Remake para estas dos consolas, seguro. Mejorados, ojalá. Seguro. Pero de verdad, ¿confíais que la actual Konami sea capaz de hacer algo decente como un remake y condiciones de Metal Gear 2? Te acabo de recordar que tú has comprado Zone of the Enders remakeado para PS4, eso. Chavalote. ¿Qué pasa? Bueno, pero el juego ya estaba hecho, solo subió un texture así. Bueno, pues entonces, te estás contestando chavalón, a ti. Remasteres. Te hemos cazado. Sí, sí. No, se cazó el solo. Nosotros no hemos hecho nada. Recientemente. Sí. No, pero vosotros pedíais un remake estilo Resident 2. No, sí, lo acabáis de decir ahora. Eso lo pido yo, obviamente. O sea, a ver, vamos si te hacen eso, te matan el juego. No, hombre. Recientemente, David, un oyente nos preguntaba por Twitter... Y no estamos hasta los cojones de que saquen remasteres de juegos y tal. Quiero saber tu respuesta, David. A ver, yo en este tema tengo una opinión muy clara. A mí me encantan los remasteres. Lo siento mucho, pero me encanta rejugar juegos. Es una excusa para volver a tocar un juego. A mí me encantan. Y me encanta que Capcom diga en cada generación saque siempre lo mismo. Ahora bien, entendería que fuese un problema si el catálogo de las consolas solo hubiese remasterizaciones. Claro. Pero no es el caso. Es decir, hay remasterizaciones para la gente que quiera jugar ese tipo de juegos y hay juegos nuevos para la gente que quiera centrarse en eso. Hay variedad, amigos, variedad. Y cada uno elige lo que quiere comprar. Oscar. Yo justamente el otro día por Twitter pedía un remaster de la trilogía de Dead Space que va a cumplir 10 años el 14. Es verdad. Y es una saga que no vamos a volver a ver, seguramente. O a lo mejor a corto plazo no lo volvemos a ver. Pero por lo menos que no sacaran una edición remasterizada de esos tres. Y otra cosa, por ejemplo, mi juego más esperado, obviamente, y seguramente el de David también, por lo menos a corto plazo, es Resident Evil 2 Remake. Yo prefiero un remaster de un remake de un Metal Gear que un juego nuevo, llámese como se llame. Igual salvo Zelda y poco más, ¿eh? O sea, a mí, yo, de mis juegos fetiche, de mis juegos de mi vida, por así decirlo, prefiero remakes a juegos nuevos que me vayan o no me vayan a gustar. Abandona el programa, anda, venga, fuera. Coge la puerta y vete y no vuelvas. A mí todo este tema de los remasters, a mí me encanta. Yo no me canso. Es más, espero que la siguiente generación y la siguiente sigan sacando remasters. Porque es que es lo que decía David. Lo sacan y tú te lo compras si quieres. Y si no quieres, pues no te preocupes que la industria sigue trabajando en cosas nuevas. Más que nada porque las cosas nuevas son las que más pasta dan, ¿no? Entonces, por eso no va a haber ningún problema. La cuestión es que remaster está muy bien para aquellas personas que sean nostálgicas, como algunos de nosotros, y también para aquellas personas que quieran descubrir sagas que son sagas muy potentes de la historia de los videojuegos. ¿Y no es más fácil pedir, joder, una retrocompatibilidad como ofrece Microsoft con Xbox One? No, pero entonces yo no tengo juegos nuevos en la estantería, coño. Yo quiero comprar cosas remasterizadas. ¿Qué te ofrece? Oye, mete tu juego antiguo, que yo le subo resolución, le mejoro un par de cosas más, y tienes un remaster. Eso, y en vez de pagar 60 euros, toma, lo tienes gratis. Yo creo que eso está perfecto, Gaspar, pero tiene un pequeño fallo. Que ese, no tienes la caja. No, ese planteamiento tiene un fallo pequeño. ¿Cuál? Que los juegos, en algún momento, se acaban en producción, no se vuelven a fabricar. Entonces, pues lo suyo la sería... ¿La gente nueva que lo quiere? Digital. Bueno, pero me estás dando la razón, entonces. De hecho, la mayor parte de remasters son en digital. No, no, te estoy diciendo que el juego antiguo lo puedes comprar en digital. Pero no todos. Pero En el bazar de Microsoft, todos los juegos que están sobre todo compatibles están en digital también. No, Gaspar se refiere a que lo compres en PlayStation 3 en digital y te valga para Play 4 y Play 5. Que yo creo que eso sería... Es que eso debería ser de cabeza. No se refiere a eso. O sea, retrocompatibilidad digital debería ser obligatoria. Me refiero a que, por ejemplo, cuando se actualizó gráficamente KOTOR 2 o el primero para Xbox One, se lanzó una versión digital también en el bazar. Claro. O sea, tú podías tener el disco y meterlo en la consola, y si no tenías el disco, evidentemente no lo puedes comprar ya, se lo quedas en el mercado de segunda mano, te puedes comprar la copia digital. Creo que se refiere a eso. Claro. Es más factible a día de hoy que existan ciertos remasters o remakes que, por ejemplo, Sony trabaje en retrocompatibilidad. Y otra cosa, hablando de los remasters, nos sirven para cosas como lo que me pasó a mí el otro día. Quise instalar el Dead Space, lo instalé en Steam y en Origin, y no me funcionó ninguno de los dos. Así que... Y por cierto, Gaspi, pero eso está muy bien, pero las copias de KOTOR digitales tienes que pagarlas, ¿eh? Claro. Bueno. Si tienes un juego físico, lo juegas. Ah, pero si no lo compras, claro. Vamos a ver, esto es como el tema de los libros, ¿no? Cuando la editorial saca una edición y la vende entera, normalmente saca otra edición. Más que nada para que la gente que no ha tenido oportunidad de comprarlo lo pueda comprar, ¿no? Y hacer negocio con ello. Claro, porque las unidades son finitas. Con los libros pasa, o sea, con los juegos pasa igual, ¿no? Esto no está reñido con que exista la retrocompatibilidad. Es que a mí me parece lógico y genial que si tú te has comprado algo lo puedas jugar en todos tus sistemas, ¿no? Pero el caso es que está bien que existan las revisiones HD para la gente que no se lo ha podido comprar. Porque esa gente quiere poder acceder a ese juego y si ya no quedan... Es mejor eso que haya listos que especulan y que lo venden por 150 pavos. También es una posibilidad para gente que no lo jugó en su día y por edad o por lo que fuera. Y además de eso, eso no está reñido. No está reñido con si es digital o formato físico. La gente tiene derecho a poder comprárselo en formato físico si lo quiere tener y no lo ha podido jugar. Yo, por ejemplo, hay juegos que no he podido jugar en su día. Imagínate. Yo en su día no tuve la GameCube. Y a mí si sacan en Switch un juego o un recopilatorio de juegos de GameCube que yo no pude tener, pues a lo mejor sí que me gusta tenerlo en físico, ese recopilatorio, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Yo creo que está bien, o sea, y si no te mola, puedes no comprarlo y ya está. Bueno, vamos a cerrar este tema con una pregunta que tenía que ser de rigor aquí. Os voy a preguntar a cada uno, ¿qué remastered querríais tener hoy en día que no ha salido, que no haya salido? ¿Qué remaster es el que dirías? Joder, esto estaría cojonudo que hicieran un remaster. ¿Quién quiere empezar? Yo. David. Yo tengo dos opciones. A ver. Una imposible y otra más imposible. Quiero conocer las dos. La primera es Shadowman. Y la segunda, que llegó a existir y está casi completa, GoldenEye. Bueno, pero en realidad GoldenEye sí tuvo una edición. ¿Cuál? La de PS3, Xbox 360 y Wii. ¿Comparas el truñaco ese con el GoldenEye original? Sí, no, era una versión Call of Duty-izada de GoldenEye. Bueno, no es un juego nuevo, eso, tío. Sí, es un juego nuevo, es verdad. Gaspar, ¿qué juego querrías ver tú? Pues que las mías son imposibles siempre. A ver, pero coméntalo. Panzer Dragon Saga. Y bueno, lo sacaron ahora, pero no consigo un remaster. Me gustaría un remake tocho de Thunder Force 4. No, remake tocho no, remaster. Va, entonces Thunder Force 4 no cuenta. Con Panzer Dragon Saga me llegaría. Oscar. Hombre, yo a mí lo que me gustaría sería un remake en toda regla, no, no llega no. Con remaster. Remaster, no, tiene que ser un remaster. Ya hablaremos de remakes otro día. Entonces no tiene que ser un juego muy antiguo, porque los que iba a decir yo sí que son antiguos. Pero puedes decirlo. No, pero una versión remastered de eso es quedarse más o menos en lo que es era. Lo mismo, claro. Claro, los bueno, Metal Gear de MSX. No, mira Wonder Boy. Metal Gear de MSX, vale, adjudicado, Oscar. Jorge. Yo quiero el remaster de los Metal Gear que no salió en PC. La verdad es que eso es el remaster que más quiero. Y si tuviera que escoger un juego muy antiguo, escogería el Merx. Un remaster del Merx. Pero eso. Yo te voy a decir uno muy reciente, este juego, ¿vale? Pero yo lo quiero otra vez. Más. Doom BFG Edition. Otra vez. Switch. Sí. ¿Otra vez? One y PS4. No. Eso sería la hostia. Madre. Mira, David, tú imagínate tener el BFG Edition más el Doom 2016 más el Doom Eternal. Eso sería apogeo máximo. Pues yo creo que eso es factible, la BFG de Doom. Se llamaría 3. Doom. Es factible. Doom Edition. Doom Collection, joder. Ah, bueno. No. Y me dejé Doom Edition. Sí que me molaría un remaster del Zelda exclusivo de Wii. Sí, que apañaran los controles. Que los adaptaran de alguna manera. Mira, que se podría jugar con mando sin agitar. Yo tengo una. Con eso tengo un dilema. Yo también querría algo así. Pero entiendo que si hacen algo así, ya no sería el Zelda. Sí, a ver, sería muy complicado adaptarlo correctamente sin perder la esencia. Hombre, pero es que pues... yo no lo he jugado. Porque me niego a estar agitando el puto mando. Claro, es que tampoco, no, o sea, es me desespera. Lo que exageráis con el movimiento en ese juego. Da igual, es que lo puedes jugar con los Joy-Con, ese juego, en teoría. Sí, claro. Debería ser posible. Pero yo quiero un mando tradicional. No quiero ni Joy-Cons ni pollas. Quiero un mando normal. Pero por cierto, lo que quiero decir es que sería viable en Switch ese juego. En 2011 se llevó el SOTY por delante de Skyrim. Sí. Claro que David nunca podrá. Y en 2010 God of War 3 se llevó el SOTY por delante de StarCraft 2. De Dragon Age, perdón. Sí, bueno. Y de StarCraft 2. A mí StarCraft 2 me gusta, pero. Joder, pero si StarCraft intentas 2, meterme ahí bueno, una pullita, no lo vas a conseguir. Vamos a continuar. No me gusta tanto. Más noticias. Eso. Pues vamos a hablar de The Walking Dead, que ya sabéis que el videojuego, pues. Parecía que su futuro era incierto desde que. Bueno, se cerró el estudio Telltale Games, se despidió a casi toda, bueno, a toda la plantilla de hecho. Pero parece ser que Skybound Games, que es la compañía, es una compañía distribuidora de videojuegos muy pequeña, muy indie, que es del creador de The Walking Dead, de Robert Kirkman. Pues el tipo parece ser que debió recuperar los derechos de Walking Dead y han comentado que van a sacar ellos el nuevo episodio. Y que están haciendo una campaña ahora mismo para intentar reclutar de vuelta a la mayor cantidad posible de empleados del juego original. Porque ya sabéis que muchos de esos empleados ya estarán colocados en otros estudios. Porque esto es así. Cuando cerró el estudio, muchas compañías empezaron a decir: tranquilos, nosotros somos salvadores y os daremos trabajo. Pero lo cierto es que para esas compañías es riquísimo tener trabajadores cualificados que han trabajado en una saga importante. Poder tenerlos para contratar. No es tanto que os hacemos un favor, mira qué buenos somos, sino más bien de qué delicioso poder coger trabajadores formados y no tener que recurrir al mercado laboral amplio, que sí. es mucho más, porque de más hecho, ambiguo. Los trabajadores con experiencia en esta industria son muy, se valoran muy muchísimo. Valorados. Bueno, el caso es que según ha anunciado Skybound, van a contratar a esta gente, de nuevo, a toda la que puedan, y este sería el primer videojuego que producen, porque de momento solo distribuyen, ¿no? Entonces habrá que ver cómo queda, pero bueno. Pero Jorge, Skyward no era un juego cancelado desde Xbox One. Sí. Es que esto es Skybound. Ah, vale, ahora lo has dicho bien. A ver, yo me alegro por los que sigan la saga. Oye, van a poder ver el final. Y total, tampoco es que creo que cueste mucho dinero, viendo el nivel técnico que estaba el juego. Pero eso no tiene nada que ver, Gaspar. Tampoco le sale muy caro. Gaspar, vamos a ver. Hay el craso error de confundir los gráficos con lo que es un desarrollo de un juego. Hay juegos que tienen gráficos de mierda, pero que todos los sistemas internos que tiene el juego y todo lo demás es tener una cantidad de trabajo que lo puedes flipar. No, hombre, no creo que Walking Dead sea el caso. Bueno, a lo mejor sí que lo es. Pero, Gaspar, tío, hay un trabajo de guión detrás. Hay varias alternativas en la historia. Hay que tener en cuenta el punto de vista del jugador. Como sean no, como el primero, que, macho, que no sirvían absolutamente para nada, son geniales. Pero es que no puedes desvirtuar un juego que ni siquiera has probado. O algo que parece simple desde lejos, a veces, cuando estás dentro, te das cuenta de que tiene mucha complejidad. No se puede hacer así. Es decir, no sabemos cómo. A lo mejor lo que dices tú, a lo mejor no. No sabemos cómo es el desarrollo por dentro. Pero, decir eso. Tú, Gaspi, tío, dijiste que el primer Walking Dead te pareció la puta hostia. Dije, me gustó la historia. Pero. No, dijiste que te pareció un juego. Critiqué. La toma de decisiones no existe, es nula. Porque da igual, lo que tomes, el juego te va a guiar siempre al mismo sitio. Eso es estúpido. Gráficamente es horrible. O sea, para ser una aventura gráfica, los puzzles no existen. O sea, yo ya dije, me encantó los personajes. Y la historia. Bueno, pero lo salvo. Pero gráficamente es horrible. Y como aventura gráfica es muy mediocre. Pero es que no es una. Pero ni siquiera es una aventura gráfica. Es una experiencia narrativa, interactiva, como quieras llamarlo. No es una aventura gráfica. A mí me gustó la historia, pero. Bueno, después pues es que de eso se trata. Pero, es criticable. Pero aunque llegues al mismo sitio, la compañía con la que llegas es diferente. Exactamente. Así que exactamente. Ahí está el tema. Pero al final, siempre el juego te guía a las mismas zonas. Joder, me lo acabé. Pero con distinta gente, que es el tema de la cuestión de las decisiones en ese juego. Yo lo que iba a decir entonces, The Walking Dead fue un presagio para la compañía. Porque acabaron como los zombies del juego. No, Oscar, este es tu chiste de hoy, ¿verdad? Este es. No, espera, aún me quedan unos cuantos. Voy a decir un par de datos terribles de esta compañía. Los únicos juegos que fueron realmente rentables fueron el primer Walking Dead y Minecraft History Mode. Todos los demás, incluso Juego de Tronos, que ya veis la licencia que debe ser Juego de Tronos, no consiguieron recuperar los ingresos. Bueno, creo que el primero del Lobo sí fue un éxito, ¿eh? No. Vi listado de ventas y fue. No, ni sé siquiera. Si fue el segundo, yo te estoy hablando de recuperar ingresos y no lo consiguieron con la mayoría de juegos. Ni siquiera el Batman. Ni siquiera el Batman, que fue lo que realmente les enterró. Que por cierto, el Batman está a 5 pavos en game. Sí. Y todos los juegos de Telltale Games tienen platino y 1000G tirados de precio. Así que pues sabes, los que tío. Os interese, a por él. A mí está completo Batman. ¿Dónde iban a anunciarse una temporada? En su momento, bien. No sé. A mí como esos juegos con el primer de Walking Dead me llegó, pues me da igual. Yo iba a decir una cosa importante en relación a la anterior noticia, una especie de mención que me hizo Oscar. A mí ahora Skyrim me la suda. Hombre, porque han pasado renegado, ¿eh? Totalmente, 7 años y lo has quemado y requemado. Skyrim es como una novia a la que existe mucho, pero pasa el tiempo y ya te olvidas. ¿Y la versión VR? Da igual, la compraré por comprarla. Quiero decir que soy fiel a la saga, ¿vale? Ahora mi principal interés es el del Explorer 5 humo. Para el 2025, por lo menos. Pero ahí, que ahora me la suda. Da igual, Skyrim. Ahí, no sé, ahí. Se superan cosas. Hay paisajes en ese juego. Eso sí, que sabemos. Hay paisajes y tal. Y, y letras. Y sale Tom Holland a decir. Letras y humo. Letras además. Y tal. Y mira, aquí está. Hombre. O aquí no está. Deberían poner ya. ¿Qué? Si van a tardar tanto tiempo a hacer un juego con todo el mapa así a todo grande. Todo no grande, solo no, todo grande. No solo las regiones o una región del mapa, sino todo el mapa ahí a lo bestia. El nuevo Elder Scrolls va a ser un remake de Morrowind. Mira, yo Skyrim, Oscar, tío, me lo acabé tantas veces que ya me da un poco de pereza empezarlo. Pereza. ¿Sabes qué me pasó a mí con Skyrim? A ver, el juego es entretenido porque entras, matas sí. Y haces eso continuamente en el juego, ¿vale? Y viajas y... No sé, ves a un tío y dices, voy a matar a este tío. Y lo matas y entras a casas a robar y haces cosas de esas, ¿vale? Pero creo que es, de toda mi vida de jugador, uno de los juegos en los que la historia más me la sudó. Totalmente. O sea, yo no conseguí conectar con nada de lo que estaba pasando en ese juego. Sabes lo peor de todo, Víctor, que eso creo que le pasa a todos los Elder Scrolls. Sí, me pasó con Oblivion igual. Es curioso, yo Skyrim cuando lo jugué y lo terminé, no sé, quedé muy viciado, me encantó. Dije, guau, tío, estoy deseando jugar otras versiones. Y de repente dije, coño, tengo mono, voy a jugar otra vez Oblivion porque necesito más de este mundo, ¿vale? y Oblivion me pareció jodidamente horrible en comparación a Skyrim. O sea, no eres muy consciente de la evolución de uno respecto al otro hasta que lo pruebas. Quizás salvo las historias de ciertos gremios, donde Oblivion es mejor, en todo lo demás, obviamente. Yo creo que el paso del tiempo hizo que en Skyrim evolucionara todo. Pero, por ejemplo, en Elder Scrolls, lo más chulo y lo mejor de todo es... la exploración, obviamente, que para mí es el máximo aliciente. Sí, desde luego. Perderte por el mundo, que hacer cosas de la historia. Las misiones secundarias que tienen que ver con los gremios sería lo segundo. La evolución del personaje sería lo tercero, aunque en esa saga el tema de la evolución del personaje a veces no está del todo bien llevada, pero bueno, sería eso. Yo creo que en Skyrim la cagaron un poquito. Sí, la cagaron un poco bastante. Y después el tema relevante a historia y misiones de la historia principal siempre lo dejo para el final porque es lo que menos me interesa. Ya llegas con un nivel sobradísimo y te la suda todo. Es cierto que cuevas y todo eso en Skyrim eran demasiado iguales o demasiado parecidas y muchas veces parecía que estabas durante semanas haciendo lo mismo. Pero por lo menos cuando subías arriba... Y hecho de hacerlo entretenido, sin más. Sí, pero porque tampoco eran muy complejas. Si llegan a ser cuevas complejas, donde te puedas hasta perder, hubiera sido un coñazo importante. Y vamos a seguir y vamos a hablar de Star Citizen, porque esta semana fue la conferencia anual de Star Citizen, ¿no? Esta convención que hacen sobre el juego, enseñando las últimas novedades. Y enseñaron la nueva Alpha 3.3. Hicieron un gameplay largo, ¿no? Explicaron las nuevas cosas. Cambios en el tema de las físicas, mejoras en los entornos, más misiones, más naves, más entornos que explorar para la gente que ya la está jugando. Y anunciaron un nuevo tráiler del modo campaña, que ya parece que está cada vez tiene mejor pinta, ¿no? En el que enseñaron pues todo el Star System que han contratado. Porque en este juego, aparte de... La verdad es que gastaron el laguito del tema ahí. Aparte de estar Mark Hamill, que es uno de los personajes principales de la trama del juego, pues también han anunciado que está Gillian Anderson, que es pues la tipa de Expediente X. Es un sol eso, ¿eh? Está Gary Oldman, que este ya sí que había sido anunciado. Está también Mark Strong. Está John Rhys-Davies y Andy Serkis, que aparte de hacer un personaje, pues es uno de los que coordina todo el tema de la captura de movimientos, ¿no? O sea, pillaron al mejor del mundo haciendo captura de movimientos para hacer el juego. El tráiler mola mucho porque, bueno, ya en este tráiler sí que se puede ver un poco de la trama, ¿no? Y escenas y tal, y parece que tiene buena pinta, pero ya sabéis que este juego, pues que lleva mogollón en desarrollo, todavía no se ha anunciado una fecha de lanzamiento. No, es verdad que siguen avanzando y avanzan, la verdad, el nivel de las cosas que muestran es muy alto. Pero yo, por ejemplo, tengo el Alpha, creo que es el Alpha 3, no, el 3.3 no, porque eso es lo último. Y yo estoy muy descontento con el tema de la optimización de este juego. De hecho, yo me dijeron, alguien que lo juega y que lo juega bien, que influye mucho el disco duro donde lo tienes instalado. Que el tipo me lo dijo, que lo instaló en un SSD y todos los problemas de rendimiento que tuvo en el juego, se solucionaron instalándolo en un SSD. Yo planteo, Jorge, según lo que me has dicho tú, ¿no sería más sensato gastarse la pasta en optimizar el código del juego? No, hombre, no. Y dejarse claro. De fichar... No, pero ¿para qué vas a hacer las cosas bien? No, pero, a ver... Especulo. No, pero, a ver, lo que ocurre con eso es que cuando un juego está en alfa, no está optimizado. Ya. Eso viene a partir de la beta. La optimización viene... Es a partir de la beta. Le queda mucho. Este juego entonces, el lleva juego... un por de tipo en desarrollo y creo claro. Que ya se podía pulir ese tipo de cosas. Claro, pero bueno, el caso es que... Bueno, el Star System era una promesa de Kickstarter que está siendo cumplida y tal. Pero lo que quiero decir es que es normal que vaya mal, ¿no? En el sentido de que es una alfa. Pero sí es verdad que yo me esperaba que, joder, con el equipo que tengo, pues me fuera un poco mejor, ¿no? Y me comentan eso, que tiene que ver con el disco duro. A mí lo que me sorprende es, o sea, toda la choja que han conseguido... O sea, vale... Y digo yo, en vez de fichar tantos putos actores, ¿no podían por lo menos finiquitar y sacar de una puñetera vez una parte del juego? O sea, por lo menos sí que la gente que ha pagado pero que y ya estás, pero es que y ya está esperando seis puños a seis putos años Gaspar, que pueda jugar algo de pero verdad. Pero es que ya está publicada una parte del juego, completo, tío. Optimizado y completo. Ya está no una disponible alfa, una parte del juego no que la gente puede jugar y que de hecho la gente está jugando. Claro, o una sea, alfa. ¿Es una alfa? Claro. Yo digo una parte completa del juego. Llevan seis putos años desarrollando el juego con el mayor Pero es uno de los mayores presupuestos de la historia. Sabes perfectamente, cada vez que hablas de este juego, se monta aquí. Es que es normal, tío. ¿Vosotros os acordáis de Duke Nukem Forever? Yo tengo ni puta idea porque yo no tengo este juego, no puedo hablar. Bueno, los que estamos al día del desarrollo del juego y que vemos las mejoras que van subiendo y que las podemos probar, pues la verdad es que habrá de todo. Habrá gente descontenta. Yo, en mi caso, pues estoy viendo que sí están haciendo cosas. No es como Duke Nukem Forever, que no había nada. No había nada. Duke Nukem Forever nunca se mostró durante años se modo. Pero aquí la gente lo está jugando, tío. Es que la manera de contentaros es: mira, un nuevo tráiler, otro año de desarrollo. Un nuevo tráiler, otro año de desarrollo. Ay, no, mira, hemos fichado a Mark Hamill, otro año está de desarrollo. Está genial que comentes esto cuando tú no has tocado Star Citizen ni con un palo, ¿eh? No, pero leo noticias, sé cómo va el desarrollo, ¿eh? Lees noticias. Mira, sois como las palomas del palo. Os echan unas miguitas y estáis contentos picoteando. Donde hay un montón de gente rajando porque este juego es un juego exclusivo de PC que ni Dios toca con un palo. Y quienes lo defienden es quienes se han dejado la choja y cada vez que sale una nave de 1000 pavos aplauden y la compran. Tú ves normal. Mal. Un juego que lleva 6-7 años de desarrollo, joder, que siga sin una puñetera fecha de salida. A ver, tú puedes sí, en 2014 la jugaron. Según él, es una alfa que va mal. Una puñetera alfa en 7 años. A mí me va mal, pero no a todo el mundo le va mal. Puedes verlo en YouTube, hay gente que lo está jugando bien. Me parece una tomadura de pelo. Gaspar, estás hablando sin tener ni idea. Yo entiendo que, joder, no pueden sacar algo. Joder, que pero Gaspar, es que yo, puedes sacar algo, no puedes sacar tema, un puñetero early access como hacen en PC. Es que es en un early access. Steam, Gaspar, la alfa que vas es. Implementando mejoras poco a poco. Pero es que eso que están haciendo. Joder, Gaspar, pero estás definiendo lo que está haciendo Star Citizen. Lo que pasa es que como no estás Gaspar enterado del tema, pues no lo sabes, pero están haciendo eso exactamente. Sí, es pero a lo que va Gaspar es que no puedes tener un juego en early access durante 6 años. Hombre, por poder puedes. Sí, ellos lo están haciendo. Y de hecho la mayoría ya, parte bueno, de los bien me entiendes, Jorge. Tranquilo, el año que viene le sacarán otro vídeo de otros 10 minutos y estaréis flipando y os meterán otros 2 años más de espera. Vale. Y dirán, madre, yo lo estoy jugando. En vez de un alfa estarás madre jugando la alfa 7.1.5. Oye, que me sigue rascando. No, pero mejorará porque el vídeo está de puta madre. Sí, el año que viene con las naves nuevas mejorará aún más. Bueno, Gaspar, ya hablaremos. Bueno, y vamos a hablar de Sony porque el presidente de la compañía, Kenichiro Yoshida, ha mencionado en una entrevista para Financial Times que están trabajando en la nueva consola, pero no lo mencionó directamente, sino ante la pregunta, él comentó que es necesario que salga hardware de nueva generación, es decir, es necesario que ellos saquen hardware de nueva generación. Es como un anticipo, es como un anticipo de cuál es el plan de Sony, que es lógico, porque bueno, ya la PlayStation 4 pues ya ha llegado a su cenit en cuanto a vida útil, ¿no? El caso es que bueno, esto confirma un poco lo que venimos diciendo desde hace unas semanas, ¿no? De que obviamente Sony está trabajando en una consola nueva y por eso la bajada de cantidad de títulos que está publicando para su consola. Pero bueno, no han dado ningún detalle más. Es obvio que están trabajando en una nueva consola, pero imagino que en el E3 tendremos alguna noticia. Va a salir antes PS5 y probablemente PS6 que Star Citizen. Y ya lo hablaremos aquí del tema. Bueno. Play 5 no va a Star Citizen, de veras. No, porque con las mejoras claro que le vayan metiendo. Está no, claro, es que Play 5 no va a salir Star Citizen, Gaspar. No se sabe. No. A ver, lo que ha comentado es que es exclusivo de consolas, de PC, este juego. ¿Ahora? No, que este juego... ¿Cuántos juegos hay que eran exclusivos de PC o de consola y al final acabaron moviéndose? Este juego es un desarrollo exclusivo de PC, vale. Vale, y cuando esté completo en PC, ¿quién te dice que no lo pueden portear? Víctor, si lo peta en PC y es un fenómeno de masas, no te preocupes que llegará un talonario para que se lance. Creo recordar, no lo sé. Creo recordar que Elite Dangerous también era un juego exclusivo de PC y al final... Y en Play 4 dicen que va muy bien, ¿eh? Pero macho, Elite Dangerous en comparación a lo que es todo el tema de control y de simulación es muy distinto, tío. En bueno, pero me refiero... los putos botones para hacer las cosas que tienen me que hacer. Pero, a ver, escogí un juego lo más similar posible a Star Citizen, ¿vale? Pero ya te puedo decir y que se anunció también más o menos la misma que la época. Consola sea compatible, claro, con teclado y ratón, que ya está ocurriendo. No, yo, y... bueno, yo lo veo muy difícil, la verdad. Pero más que nada porque el desarrollo está enfocado a una cosa. Ya, por ejemplo, mira... Si el desarrollo se termine, que se termine algún día, espero, pues a lo mejor llega alguien, oye, tío, tu juego para mí. No, hay un juego con un Kickstarter enfocado... para PC, como fue Pillars of Eternity, y acabó en consola. También. Joder, ¿qué? Pues ahí ya está saliendo en Switch. No, pero eso ya es la segunda parte. Por eso digo. A ver, a mí lo que más me... Aprovechando que estáis hablando ahora de la futura Play 5, se han filtrado, creo que, dos patentes de Sony. Una hablaba de precompatibilidad total. No se sabe si física o digital. Desde Play 1 hasta... Eso ya tiene años. No, no, pero es reciente. Desde Play 1. Sí, está, desde salió Play esta 1, semana una noticia al respecto. Y otra dicen... Están diciendo muchas editoras y tal que la arquitectura es muy similar y que hacer una precompatibilidad sería muy sencillo, física, de Play 4 a Play 5, porque es básicamente el mismo hardware, pero con upgrade. O sea, que habrá PS5 Pro Ultra. Yo es que... A ver... Me iba a hacer... Diría una porra. Yo me lo jugaría. Y ¡la porra! ¡La porra! Y diría... La que porra. Habría, y diría que espera, tengo que apuntar. Dos modelos de Play 5. Pero que defina ver, la porra, espera, Gaspar. Sí. Un modelo Pro de Play 5. Gaspar. Gaspi. Define la porra. Defínela. ¡La porra! ¡La porra! A ver, yo apuesto... ¡Qué malo has hecho, tío! No, vale, otra vez. Que habrá dos modelos de Play 5. Es decir, uno... No más potente, pero que monte lector físico y que sea retrocompatible. O sea, tus copias físicas de todas las consolas, de todas las PlayStation. Y otro, sin lector, solo digital. Bueno, digital o para jugar a través de streaming. Bueno, o a través de streaming. Es decir, cargará más disco duro, lo que quieras, por ejemplo, 2 teras de serie. Y todo digital. Y la otra, aún podrá usar para los amantes de lo físico como Oscarín, para que estén contentos. Vale. A ver. ¿Tú qué dices, David? A mí esta porra no me gusta. Para empezar, se ha introducido mal. A ver, un momento. Vamos a introducir bien la porra, ¿vale? A ver. ¡La porra! ¡La porra! ¡La porra! ¡La porra! Ah, no sé. Vale, a ver, David. A ver, ¿estás contento? Sí, ahora está bien. Vale, ahora a ver. Se puede hacer. Ahora está legalmente previsto. A ver, yo lo que considero, dice Gaspi, igual es un simple upgrade normalito. No sé, teniendo en cuenta que ahora está el estándar 4K ahí, justo ahí, ¿vale? Yo creo que la siguiente generación debería partir de ese punto. A ver, menos no digo upgrade normalito. Espera un momento. Déjame terminar, carajo. No se puede interrumpir cuando se está poniendo la porra. Muy importante. Eso es. Yo estoy casi seguro de que habrá modelo PS5 normal, ¿vale? Y habrá también modelo PS5 Pro, o el equivalente a Pro, no lo sé. Ahora bien, no me atrevería a afirmar cuándo saldría uno y cuándo saldría otro. Quiere decir, no sé si saldrían los dos a la vez o saldría el modelo Pro más adelante. No me atrevería a afirmarlo, pero que habrá dos modelos seguro. Vale, pues, Jorge. Yo digo que va a salir, que primero, que no va a ser mucho más potente que un PC de gama de alta de ahora, quiero decir, en el sentido de que no va a ser un salto muy grande con respecto a lo que tenemos ahora. Va a ser un salto, pero no muy grande. Probablemente más tirando a lo de ver en altas resoluciones y tal. Y también digo que, y esto es tirarme a la piscina, va a existir una versión que sea como el PlayStation TV, que no tenga nada y se juegue por streaming. Esa es mi gran apuesta. Vale. ¿Quieres comentar tú, Oscar? No, comenta tú mientras yo apunto. Vale. Yo creo que la consola va a ser... No va a pegar un gran avance, ¿vale? La PlayStation 5. Y yo apuesto por lo siguiente. Apuesto por... En principio, un único modelo. Y un sistema de suscripción mediante streaming en dispositivos móviles. Cualquiera. Cualquier dispositivo. Como el que está haciendo Microsoft. Ecosistema PlayStation. Sí. Yo creo que eso es lo que va a suceder con... No, porque ya dijeron que PS5 iba a tener formato físico. Sí, sí, sí, lo va a tener. Pero quiero decir que opcionalmente va a existir un sistema de suscripción para las personas que no quieran comprarse la consola y que quieran suscribirse en streaming y jugar desde el móvil. Yo creo que este va a ser un estándar en la industria. Pero entonces sería... Sería ecosistema PlayStation más PS5. Sería PS5, el formato tradicional de consola que todos conocemos, más opcionalmente, aparte, un sistema de suscripción para quienes no se quieren comprar la consola, para quienes la tengan y no quieren comprar juegos en físico. Ahora iría yo. Te toca, Óscar. Yo me voy a tirar a la piscina más que vosotros. Me voy a arriesgar mucho. yo voy a decir, PlayStation 5 es un sistema híbrido. Perdona, pero eso tiene su trampita, cabrón. ¿Por? Que funciona con gasolina y con una patente se filtró ya que tenía un rollo portátil. Ah, pues yo eso no lo sabía. Claro. No, en serio, no lo sabía. Mala fe. Mala fe contractual. Eso, estás riendo. No, joder, me estoy riendo. No. Mala fe contractual. No, anulado. Pero espera, mira. Y tarjeta amarilla. Yo eso no lo sabía, pero es que aunque lo supiera, podría decirlo perfectamente. Oscar, está sancionado en la siguiente. De hecho, vosotros podríais decirlo, ¿no? No, yo no lo he dicho, tío, porque es una patente que se ha filtrado, no tendría gracia decir eso, joder. Pero es que, bueno, pero es que tú lo de la patente me lo acabas de decir ahora a mí. Yo no tenía ni idea. Yo que sé, joder, que no tienes ni idea de vuestro. Pues a ver, muchas veces las patentes no se respetan, claro, es decir. Una patente de PS5, no estoy diciendo que sea finalmente así. Pues por eso te digo. Una patente se ha filtrado, tío, es una noticia que ha estado por ahí. Pues vale, mira, un momento. Vale, yo elegí híbrida y vamos a aceptar híbrida, pero esto implica el híbrido formato Switch, es decir, el formato que conocemos de consola híbrida actualmente, ¿verdad, Oscar? Sí. No, un complemento portátil, no tiene por qué ser algo. No. Oscar dijo híbrida. A ver, híbrida, pero yo estaba pensando en mi cabeza, digámoslo así, algo más parecido al sistema de Wii U, pero con la libertad de Switch, es decir, PS5 seguiría siendo un aparato tipo VHS, DVD o lo que sea, lo que ha sido tradicionalmente una PlayStation, pero con un mando como si fuera una Switch. Y ese mando tener libertad total. El mando inalámbrico, ¿pies? Sí, el mando. Pero el de Wii U también es inalámbrico, pero no es totalmente libre. Es decir, tienes que estar cerca de la consola. Claro, pero este yo con esto me refiero que este mando no tendría por qué estar necesariamente cerca de la consola, ni siquiera en el mismo país. ¿Me entendéis a lo que me refiero? Un móvil ya te valdría, no tiene mucho sentido. Bueno, pero para eso habría que comprar un móvil. Mejor un mando que te lo den ya con la consola que tenga esas características. A ver, yo te compraría la idea, pero voy a ser más preciso. O sea, yo creo que debe haber almacenes de Sony aún con millones de PS Vita ahí aparcadas, pudriéndose, y lo que va a hacer es empaquetar una PS Vita en las primeras Play 5 y decir, toma, ahí tienes tu híbrido. Úsala. Bueno, PS Vita es una consola retro, tío. Pero a ver, el sistema que estoy diciendo yo es casi prácticamente una lo que es una Switch, pero no. Digamos que cuando tú estás en casa cerebro te va a explotar. Sí, no, me va a explotar. Me refiero porque si PlayStation hace una algo como Switch 100% igual, digamos que la carrera tecnológica, por así decirlo, la estaría perdiendo respecto a Microsoft. La carrera de la potencia la estaría perdiendo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Guardamos ya la porra y seguimos con más noticias. Vamos con las noticias de los oyentes. Ya sabéis que en el Complejo Holanda pues están las noticias pues que salen en los medios más grandes, que todo el mundo está hablando de ellas y que el mundo pues se ve sumido en el monotema. Y luego están las pequeñas noticias, esas noticias que a lo mejor no nos fijamos tanto, pero que para vosotros también son importantes. Y hoy nos escribe Alex Kidd y nos manda una noticia sobre, ya lo anticipamos al principio, sobre Magic Alonso. Y nos dice, buenas Jorge, noticias sin sustancia ni interés, solo para provocar unas risas con Oscar. Y dice, Magic sigue cosechando logros. Verdades como puños de Alex Kidd. Un abrazo, crack. Y nos manda el enlace porque esta semana hubo un torneo promocional de Gran Turismo Sport en el que compitieron varios corredores del Gran Turismo Real, de las 24 horas de Le Mans, etc. Entre ellas, el equipo de Alonso. Sí, entre ellas pues Magic Alonso. ¡Magic! Magic Alonso. ¿Y sabéis qué pasó? Hicieron dos carreras. ¿Y sabéis quién ganó las dos carreras? Las dos. Raikkonen no. No, Magic Alonso. Pero Magic ganó Alonso por paliza, tío. Demostró, bueno. Y ojo una cosa. Demostró bueno, que era superior. Ojo una cosa. Porque no os vengáis arriba. El juego estaba seteado de la siguiente forma. Estaba configurado para que los coches que fueran en posiciones por detrás tuvieran un boost de potencia. ¿Para qué? Para hacer que la carrera fuera más rendida. Gran Turismo Sport es así, estás diciendo nada nuevo. Cuando llegaras, no, lo puedes quitar, se puede quitar, es un setting. Cuando llegaras al primer puesto, te quitaba el boost. Y el tío fue el mejor. El mejor. Y además conducía contra Kobayashi. Contra unos mantas. Contra sus compañeros de equipo. Los mataos. Del equipo de Gran Turismo. Os voy a decir el tema. Él comentó una cosa. Supongo que ya era un acto promocional porque deben ser patrocinadores o tal. Comentó una cosa y es que ellos en los camiones y en, digamos, en los sitios de reunión del equipo y todo esto tienen el juego pues entre otras cosas, pues para testear circuitos, porque ahora los juegos son muy realistas y los circuitos puedes probarlos y tal, y también por entretenimiento, y que están todo el puto día jugando. Eso es lo que dijo Mario. Pues para estar todo el puto día jugando son unos putos mantas. He visto, perdona, las vi y corre bien, pero no has visto ninguna carrera online del día a día, sí, con joder, gente normal, sí, ¿no? Sí, ¿las has visto? Yo me vi torneos. Pues he visto cada día carreras 100 veces más limpias de cómo compitieron estos tíos. Joder. Primero porque iban al choque. Segundo porque alguno de ellos en la primera curva se fue a tomar por culo. Pero tío, son unos putos mantas. Estos son pilotos de la vida real. Sí, no son claro. Pilotos profesionales. Perfecto, pero no dice puedes, Jorge pero, que entrenan pero, Oscar, no con, a diario. Sí, el tío lo dijo. Lo dijo Magic. Para jugar a diario a Gran Turismo Sport son unos putos mantas. Jorge, lo que dijo Magic fue básicamente... Eso era promoción. Mira, seguramente. Jugamos todos los días Gran Turismo sí, mola, sí, sí, claro, pasta. Promoción. Vale. Es que se nota pero que no lo juegan. Si lo juegan son muy malos. Lo que no se le puede quitar a nadie es que ganó Magic. Oscar, Magic Oscar. Ganó. Y una cosa. David, tú lo hubieras hecho mejor, algo, coño, que no te gustan esos juegos. Son muy malos. Carlos Sainz Jr. esta semana dijo que Magic no solo era el mejor piloto de la Fórmula 1, sino que era el mejor piloto de todo el automovilismo. A ver, a mí Carlos Sainz Jr. no me cae mal. Y su padre es el mejor, él es el mejor piloto de coches que ha tenido este país. Pero es un poco lamepollas. Mira, tío. ¿Pero por qué? Si se va a retirar, no tiene sentido. Se retira la Fórmula 1, Magic. Joder. Bueno, a ver, se retira. Mira, es que seguro que Magic, si McLaren hace un coche Magic ganador, vuelve. Magic se retirará junto a Carlos Sainz en el podio de los maestros máximos del volante mundial. A mí me comparas a Fernando Alonso con Carlos Sainz y te mando a tomar por junto culo. Junto a Sete Gibernau. Por cierto, Oscar, tío, me gustaría ver un duelo de GT Sport entre Alonso y tú. Joder, si practico un poco gano yo. Mira, pero de calle. Yo, si juega Steam Mesa Magic. Si juega como lo vi en esos vídeos, yo pagaría por verlo. Mira, y ver terrible. Cómo Alonso si adelantaban chocándose entre ellos, que eso penaliza en Gran Turismo apoyándose Sport. Apoyándose en los coches restantes. ¿Eh? Qué asco, apoyándose en los coches restantes. Sí, sí, sí, sí, sí. Qué mal. Y el Buemi era un loco con el volante, pero era ojo, de los peores pero de todos. Pero Magic, ¿eh? Era muy limpio, ¿eh? Sí, limpio los cojones. Que yo vi las carreras. No, era muy limpio. El primer adelantamiento en una de las carreras a Buemi fueron los dos que se chocaron. No. Y había un tercero por allí que también se chocó. No me no, jodas. No, Magic es muy limpio. Cagando, yo lo vi. Yo lo vi. Todos mantas. Yo le muy vi. Malos. El que era un cerdo era Kobayashi, tío. No, Kobayashi no aguantaba ninguna curva. Lo que pasa es que Kobayashi no sabía jugar. Pero eso. Bueno, vamos con otra noticia de los oyentes. La última de hoy. Y nos escribió Borja López. Y dice: buenas, Jorge. Parece que por fin Sony permitirá cambiar el nombre de usuario. Una gran noticia para los que tengáis un nick de adolescente pajillero tipo Killer 22 centímetros o cosas así. Un abrazo, chicos. Y nos manda la noticia, que es que al parecer Sony va a permitir cambiarte el nick del PlayStation Network. Pero, solo una vez. Te va a permitir hacerlo una vez gratis. Pero si quieres volver a cambiarlo, hay que pagar 10 pavos. Eso es Microsoft pavos. Ya. Sí. Lo hizo Microsoft ya. La primera es gratis, pero si quieres volver a cambiarlo, 10 pavos. ¿Qué pasa? Que según comenta Sony, es muy posible que cambiarte de nick te dé problemas con algunos juegos, con los primeros juegos que se publicaron en PlayStation Network. Por algún problema pues de compatibilidad. Da problemas con los trofeos más allá. Entonces, de antes de abril de Sony, 2018. Sony así que yo no lo recomiendo. Bueno, podríais perder unos cuantos. No, porque Sony comentó una cosa. Comentó que, primero, si cambias de nick y te da problemas, te dejan volver gratis al nick anterior. Pero una vez sola, ¿no? Lo mismo. Y también comentaron que van a permitir que la gente tenga doble nick. Por ejemplo, si tú te cambias de nick, pero temes que tus amigos no te reconozcan, pues Sony te va a permitir tener un nick principal y un subnick, que es el antiguo. Pero esto solo se puede hacer la primera vez. Y si lo haces, no tiene vuelta atrás, ¿no? Te quedas con los dos nicks. Es un poco, pues, una oportunidad que dan, y también es para anunciar el nuevo servicio de cambiarte de nick, vale pasta. Es más Oye, bien eso, ¿no? Oscar, a ti si te pasa lo de que pierdes los trofeos, te cortas las pelotas. Joder, yo no vuelvo a jugar a una consola en la vida. Sí, pero... A la Switch que no tiene trofeos. A la Switch que no los tiene. Os iba a decir, a ver, yo creo que el tema de... tal como está en Xbox o en Nintendo, en PlayStation, el tema de los nicks... Creo que es algo que debería evolucionar un poco a como es en Steam. Es decir, tú tienes un nick base, que es el nick de la cuenta, y después tú, lo que vean tus amigos o en tu perfil, es un nick que puedes cambiar las veces que te dé la gana. Y es el nick que en ese momento se va a ver en Steam. Porque es como decía Jorge, hay, yo qué sé, gente que cuando se hizo el nick de PlayStation, pues era de aquella manera y se ponía XX mayúsculas, nick raro con números integrados, mayúscula X y lo querrá cambiar. Yo le tengo mucho cariño al mío, joder. Sí, pero de hecho tú lo cambiaste. ¿Cambiaste de cuenta en su día? No, en PlayStation no. En Xbox cambiaste de cuenta. Claro, cambiaste de cuenta porque no te hacía tanta gracia como vale. Cuando lo creaste. Pues eso es una cosa que pasa y pasa bastante. Y el tema está ahí. Ahora, otra cosa. Ahora mismo hay muchísima más gente con cuenta en PlayStation que antes. Y es posible que lo vayas a cambiar y lo que tú quieras buscar, o sea, lo que tú quieras poner, es posible que esté ya pillado y no lo puedas poner y tengas que volver a poner el tema de los nicks raros para aceptar. Por eso digo que lo más guay es un nick asignado a la cuenta y después tú que en el perfil poner lo que te venga en gana. Pero entonces no cobran, tío. Bueno. Bueno, hasta aquí las noticias de los oyentes. Ya sabéis que para mandaros nuestra noticia es muy fácil. Solo tenéis que escoger una noticia, escribir un breve comentario y mandárnoslo a jorge@complejolanda.com. Por supuesto, añadiendo el link de la fuente de la noticia, pues para que podamos hacer las comprobaciones pertinentes. Ya sabéis que esta es vuestra sección y bueno, nosotros agradecemos mucho que aportéis a esta sección porque hacemos que el programa sea más democrático y más de todos. Así que animaos. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Microsoft podría comprar Obsidian. ¡Oh, Dios mío! Y eso es una noticia que a mí me... Una noticia terrible. Sí, me dejó el culo torcido, la verdad. Porque yo no... La verdad es que no me gustaría que pasara eso. Lo comenta Kotaku, que tienen varias fuentes, que les han confirmado que estarían muy cerca de llegar a firmar el trato. O sea, dicen que al 90% de posibilidades de que esto ocurra, ¿no? Estas fuentes, que por supuesto son fuentes ocultas, dice lo siguiente: es una cuestión de cuándo va a suceder, no de si va a suceder. Es decir, que ya es casi fijo, pero no saben cuándo se efectuará la compra. Y sinceramente, para mí esto es una mala noticia, porque yo prefiero mil veces al Obsidian independiente que al Obsidian que tiene que rendir cuentas a una gran marca. Como ya ha pasado en el pasado, ¿no? También es verdad que Obsidian, pues es una compañía que, aunque es un estudio potente, tiene muchos trabajadores, pues es hasta cierto punto humilde y la verdad es que les cuesta mucho llegar a, por así decirlo, llegar a fin de mes, ¿no? Entonces, pues esto podría garantizar que Obsidian estará a flote unos cuantos años más. Hasta que la cierre Microsoft. Sí, hasta que, bueno, o hasta que la gente se vaya y monte otra, porque Obsidian, recordad que era gente de Black Isle, sí, y tal. Entonces, bueno, a ver qué pasa. Yo de momento pues no sé qué pensar, la verdad. Me deja un poco mal ese tema. Bueno, a ver, yo tengo una cosa clara. Si realmente la compran, sacaban los RPGs de corte clásico que estábamos viendo a estar de moda, como Obsidian. No creo que Microsoft los compre para hacer juegos que apenas dan beneficio. Es así. Otra cosa sería, bueno, a ver, yo imagino que Microsoft, con la apuesta que está haciendo ahora, imagino... Lo lógico sería que copiara el estilo que tiene Sony, es decir, dar cierta libertad a los estudios y un poco de manga ancha para que puedan hacer sus IP sin quemarlos, como hizo con Bungie, obligándolos a hacer Halo tras Halo hasta que al final se cansaron y los mandaron a tomar por culo. Es decir, que les dejen crear sus IPs, que prueben, que no les quemen o si que les den libertad, poco el estilo que hace Sony. Pero bueno, sí, que los RPGs de corte caso que estaban haciendo no los veremos otra vez. Estoy de acuerdo con Gaspar en ese aspecto. No creo que ese tipo de juego sea ahora mismo el foco que... Pero entonces, que ¿para haga... qué compran un estudio no, tan no, enfocado no. a ese estilo? Para de para hacer rol actual, tipo el Cyberpunk o tipo Fallout. Lo que puede pasar aquí son varias cosas. Puede pasar que, claro, tengamos en cuenta, se compra un estudio, pero se compran todas las IPs de ese estudio, todas las propiedades intelectuales. Y Microsoft tiene más estudios, ¿no? Es decir, pasar pues sus marcas entre estudios es una cosa que es previsible, que pueda pasar. Pillars of Eternity hecho por otro estudio de Microsoft, eso podría llegar a pasar. Después, otra cuestión. Obsidian no es una empresa que solo haya hecho RPGs tradicionales. No, han está trabajado claro. en sí, muchísimos sí, sí. títulos está diversos, claro. pero siempre con Errol como marco, ¿no? Mm. Microsoft comprará seguramente este estudio en caso de comprarlo por dos motivos. Primero, la capacidad que tienen para hacer historias, para hacer juegos de corte RPG single player. Y segundo, la experiencia brutal que tiene esta gente haciendo este clase de juegos, ¿no? A mí lo que me llama la atención de esta noticia es, si bien me da un poco de pena porque mola una Obsidian independiente que pueda hacer lo que le apetece hacer, también mola ver a una Obsidian con pasta ilimitada. Es decir, ¿qué puede hacer Obsidian con dinero ilimitado, ¿no? Eso es algo que no se ha visto, ni siquiera se ha visto anteriormente en la historia de Obsidian. Es que yo creo realmente que Obsidian, dada su situación, porque hace casi 3 años estuvieron a punto de desaparecer, que ellos han sido los que se han ofrecido a ser absorbidos por estudios. Creo que ha sido así realmente, porque se dan cuenta que necesitaban detrás un apoyo sustancial para poder seguir trabajando. En ese sentido lo veo bien. ¿Qué está en juego aquí? Su puñetera libertad creativa. Es decir, la duda es, ¿podrán hacer lo que quieran hacer o tendrán que seguir las directrices de Microsoft? Esa es la gran duda que yo tengo. A ver, yo, un ejemplo que me gustaría que Microsoft hiciera con Obsidian es, por ejemplo, cuando Nintendo compró Monolith, ¿vale? Nintendo le hacía falta alguien que hiciera JRPGs. Y Nintendo le dijo, mira, yo te voy a poner pasta y tú haces lo que te salga del babo. Pero también tienes el otro ejemplo, fíjate Rare con Microsoft. Es verdad que Rare, cuando se la compró Microsoft, ya no es la Rare, ya no era la Rare que y todos conocíamos. Era un poco... Pero Rare se diluyó completamente, es decir, sacó una serie de juegos que no terminaban de estar a la altura de anteriores trabajos y da la sensación de que era un estudio apoyo a la marca de Xbox, pero que no terminaba de cuajar. Rare tuvo el problema que se medio se desmontó porque la gente se fue, sí. fue a otros estudios, pero me refiero, hay casos cuando Nintendo casos. Compró Monolith, por ejemplo, o sea, le dio libertad total, sí, sí. le puso pasta, sí. mantuvo gente, ficharon, ampliaron los estudios y aunque no venden mucho... Los Xenoblade, por ejemplo, como harían con Osiria, con Microsoft y sus consolas, les da prestigio. Sí, sí, sí. Es que el problema aquí más importante, el mayor problema que yo veo, no es que alguien vaya a comprar Obsidian. El problema es que lo va a comprar una empresa como Microsoft, que es del palo de Electronic Arts, que lo único importante, realmente relevante, es el beneficio que te pueda dar la operación que estás haciendo. Es decir, como dice Gaspar con Nintendo, incluso como pasa con Sony, te dan cierta libertad creativa, pero y entienden que aparte del beneficio puro y duro, hay otro campo que es el de la imagen, es decir, o de tener una serie de juegos adaptados a un montón de públicos. Yo creo que, y Microsoft lo ha demostrado, que lo único que le importa es el beneficio puro y duro. Y el tema de la imagen, pues está bien, pero es un segundo plano. Y lo ha demostrado con un montón de sagas, lo ha demostrado toda esta generación que se ha cargado sagas menores solo para centrarse en las tres que le dan beneficios, y yo ese es el mayor problema que le veo a la compra de la posible compra de Obsidian por parte de Microsoft. Si Microsoft fuera una empresa que pensara en otros temas aparte de la pasta, que obviamente el de la pasta es el más importante, esta compra no sería tan terrible. Yo es como lo veo yo. Vale. Yo tengo una perspectiva sobre la Microsoft de ahora mismo. Yo creo que ellos intentaron encauzar, cuando llegó Phil Spencer, intentaron encauzar el camino de Xbox One para ver si podían recuperar la generación y no lo consiguieron. Tuvieron pues eso, pese a que no es una consola poco vendida tampoco. No es el caso, no es un fracaso, pero dista mucho del éxito que fue Xbox 360. No consiguieron el objetivo. Entonces, yo lo que creo es que dicen, de acuerdo, hay que cambiar toda la estrategia. Y de un par de años aquí, porque esto no se hace evidentemente en el E3 de año pasado ni en cuestión de un año, esto lleva tiempo planificándose, dicen, vale, ¿cuál es nuestra competencia más directa? Bueno, en este caso es Sony. ¿Qué hace Sony? Bueno, Sony tiene sus estudios internos, hacen juegos exclusivos, hacen juegos de diversa índole, tanto juegos enfocados en el multijugador y en las masas, como juegos single player para el público tradicional, etc. Todas estas balas de todos los estudios que han fichado, que ya tenían proyectos abiertos, que yo entiendo que esos proyectos pasan a ser exclusivos de Xbox, todos esos estudios doy por hecho que están trabajando en la siguiente Xbox. No, está claro. Es que a esta generación sí, sí. no llegan. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Yo lo que creo es que el cambio se va a producir en la siguiente generación. Va a haber un cambio de imagen drástico de Microsoft en cuanto a su planteamiento con la consola. Borrón y cuenta nueva de lo que ha sido Xbox One. Vamos a empezar de cero y vamos a intentar hacer algo medianamente similar a lo que fue Xbox 360 en su día, en cuanto a la potencia de los juegos, me refiero, la potencia de tipo de juego single player, tradicional, incluso hay juegos multijugados, etc. Algunas sagas tradicionales como Halo y tal, que ya están en cartera, o Gears of War y tal, pero sobre todo agregar mucho nuevo contenido como hace Sony a lo largo de generaciones. Sony te saca IPs nuevas en todas las generaciones, es algo que es marca de la casa. Yo creo que van por esa vertiente. Eso sumado a la cuestión de tecnologías nuevas, el streaming, el no sé qué, todo esto que Microsoft, hay que decir, que es quien está llevando la vanguardia en este aspecto. O sea, el Game Pass fue una buena idea que ahora Sony también lleva a cabo. El asunto del streaming lo presentaron ellos primero en el sentido, bueno, sí, todos conocíamos Gaikai y todo esto, pero ese modelo de jugarlo en tu móvil, jugarlo no sé qué, ¿no? Esa forma de hacerlo tan global... ahora se atribuye a Microsoft, que yo creo que seguirán los demás. Ya existía PlayStation Now. Sí, sí, desde luego. Pero quiero decir que la forma de hacerlo, David, es mucho más ambiciosa, ¿no? Y, ojalá, y antes de PlayStation Now teníamos On Live también, sí, y otros sistemas. Pero quiero decir que ahora, pues eso, coger el móvil, jugarte tu partida de Forza 4, por ejemplo, ¿no? De Forza Horizon 4, bueno, etcétera. Entonces, yo creo que lo que quieren hacer ellos empieza realmente con la siguiente consola. Es el cambio total de edad. Por eso yo, a mí me preguntó un compañero de trabajo: joder, estoy pensando en pillarme una Xbox. Y dije, no, ni de coña te compres una Xbox ahora. ¿Por qué? Porque está claro que la siguiente generación está a dos días, prácticamente, y que ahí es donde está toda la carne del asador. A ver, pues yo voy a decir una cosa, que igual alguno, porque yo he sido muy crítico con Microsoft esta generación, pero yo creo que ahora mismo, dado la potencia que tiene One X, yo creo que ahora mismo no es una mala opción. Yo creo que esa consola, aunque salga la nueva, tiene potencia suficiente para comerse probablemente los mismos juegos que Scarlett, obviamente quitando algunas cosas, durante 2, 3 o 4 años tranquilamente, ¿eh? Pero es que One X no es una consola autónoma. One X depende de One. De One. Tú no puedes lanzar un juego exclusivo para One X. Claro. Es que eso no funciona así, tío. Espera, ahora. Ahora mismo no. Pero cuando salga Scarlett, quien te dice que Microsoft no diga, mira, no podemos moverlo en One por X y los juegos van a ser compatibles One X y Scarlett. Pero vamos a ver, si tú sacas una consola nueva, ¿qué opción sería más loable? ¿Invertir esfuerzos 100% en esa consola nueva o fragmentar el mercado con la One X anterior? Pero es que yo, a ver... Es que no tiene ningún sentido. Es que yo creo que el salto de potencia que va a haber de One X a Scarlett no va a ser mucho más grande que hay de una One Norm, de una FAT a una One X. Yo, a eso me refiero. Vamos a ver, comprar una One a día de hoy no me parece una mala opción porque tienes un catálogo brutal. Digo la X. One o One X, me da igual. Tienes un catálogo brutal y a un precio bastante asequible, con lo cual tendrías juegos y juegos y juegos para jugar durante años. No me parece una mala opción, en absoluto. Pero cuando salga Xbox, como se llame, es evidente que será chispum. Todo lo anterior no existe. Yo creo que Es justo lo que iba a decir yo. A mí sí me parece un buen momento para comprarse una One. Primero porque la compra a consola, te compras una One S y está relativamente barata. No tienes por qué irte a una One X. Y los juegos, ahora mismo, puedes hacerte con una librería de juegos importante. Coño, el Game Pass. Game Pass a precios muy buenos. Oscar, una cosa que tampoco pierdo de vista es sistema de suscripción de Microsoft, que yo entiendo que será compatible a lo mejor con Xbox One. Es decir, que a lo mejor los juegos que en ese sistema de suscripción salgan para la siguiente Xbox, tú los puedas jugar en tu One en streaming, ¿no? Y eso está bien para bueno, algunas personas que no quieran cambiar no la lo generación. Veo. Yo no lo veo. Yo creo que sí puede pasar. Por ejemplo, a mí el Game Pass no es algo que me interese. Ni el Game Pass, ni lo que haga Sony o Nintendo. Es decir, no me interesa el juego por streaming. Pero a quien le interese, por ejemplo, se está viendo que muchas novedades que hace meses... las novedades no se incluían en Game Pass y había pocos juegos, pero a día de hoy hay novedades que el día de salida ya están en Game Pass, sí. Y es una opción bastante interesante a la gente que el formato físico, por ejemplo, se le da igual, le tira un pie y joder, yo creo que hay suficiente catálogo a buen precio como para divertirte durante un par de años con una One. Y Yo estoy de acuerdo con lo que decías antes, Víctor. Yo pienso, evidentemente, ahora recuerdo así de memoria, 360, por ejemplo, salió con varias exclusivas de lanzamiento. Sí, si sí. Mal no más recuerdo, salió con Perfect Dark Zero, salió con un Project Gotham, salió con Cameo, si no me equivoco. Y evidentemente yo creo que Microsoft, y aparte, eran exclusivas Fears, ¿eh? O sea, yo creo que la siguiente escala, como se diga, Microsoft va a hacer lo mismo. Va a salir con un catálogo de salida, con una serie de exclusivas o nuevas IPs realmente muy tochas. Pero yo no estoy del todo de acuerdo con eso, porque creo que Microsoft lo ha intentado con One esta generación, solo que las IP que ha lanzado no le han funcionado como querían. Ha sido un fracaso estrepitoso, en su mayoría. Porque tú piensas en Project Spark, que en su día le dieron una chance brutal. Y se olvidó, vamos, a los pocos meses. Sea of Thieves tuvo una cierta repercusión, pero es un juego que a día de hoy también se ha diluido mucho. Pero sí. Es que... Pero quiero decir, han seguido con Halo, con Gears of War, con los Forza, Horizon, sí, y la saga normal. Es decir, tiene sus IPs clásicas, pero es que no ha funcionado. Pero es que el problema de Microsoft ya no fue su catálogo de inicio, fue ese lastre de... Todos recordamos esa horrible conferencia de E3. 100 euros más cara. Eso ya es otra cosa. Te metemos Kinect. Eso es otra cosa. Te queremos meter el Always Online. Te queremos meter esto y lo otro. Pero tú, y la gente dijo, hostia, frena ahí, que no, yo no paso por largo. Pero tú piensa, por ejemplo, Rise no fue tampoco un exclusivo de la hostia. Dead Rising 3, que también fue exclusivo durante mucho tiempo y fue una IP de la hostia. Tampoco, es decir, es que no le ha funcionado lo que ellos tenían planificados. No ha funcionado. Han sacado juegos que no han calado en el mercado como ha hecho Sony. Simplemente. Pero es porque no continuaron el tiempo. No, Sony con Play 3 no, lo siguió intentando, bueno, y al final no ha calado. Simplemente vamos a cerrar el debate por aquí y vamos a ir al foro, señor Oscar, que ha estado comentando. Empiezo por Gas Pimienta, que dice: propicios días, ciudadanos. Para el primer programa de la temporada ya escribí en el foro, pero como había monotema, os pasasteis por el forro de los mismísimos leer los comentarios. Por lo tanto, las ocurrencias que en ese momento tuve quedaron en ese lienzo ilimitado e infinito que es Internet. Pero como el rencor no lleva nada, y la verdad es que escribí lo primero que me pasó por la cabeza mientras liberaba tensiones en la taza del váter, no os lo tendré en cuenta y os diré que me alegra mucho volver a escuchar el programa. Que os habéis pegado unas vacaciones que ni un profesor de escuela pública, y que, como la temporada pasada, los viernes los tengo ocupados y os tengo por obligación relegados a los miércoles por vía podcast. Por cierto, es que no tengo ni puta idea de qué juego es Hollow Knight, pero lo que sí es que necesito mi dosis de troleo por parte de Gaspi, las majaderías y atrocidades sexuales a las que es sometido el mono cazoide por parte de Bono, aunque parece ser que ha escapado. Pero tranquilo, Bono, que seguro que el mono sufre el síndrome de Estocolmo y pronto vuelve a la senda de las vejaciones por parte de su amo. En fin, un saludo enorme, tan enorme como mi decepción por el Kingdom Come Deliverance y mi hype por el Red Dead Redemption. Ahora está en casa de Oscar. Sí, lo tengo allí enjaulado. Raúl Depp dice: buenas noches, Lemmings. Ya habéis sacado vuestras banderas al balcón. ¿Estáis preparados para celebrar la gloria del gran imperio patrio? Nótese el tono irónico. No hablaré de política con gallegos, que habéis traído al mundo a políticos de la calaña de Rajoy o Franco. Bueno, los catalanes hemos encumbrado a Puigdemont y a Torra. Estamos empate. En fin, que me voy por las ramas. Tengo ganas de ir al análisis de hoy, que le tengo muchas ganas a Hollow Knight. Y es que últimamente me están dando más alegrías los indie y los retro que los AAA. Estoy haciendo mayor para esta mierda, así que seréis responsables del sold o no sold por mi parte del juego. En fin, complejo, un placer teneros por aquí. Celera dice: buenas, Quake, tenía muchas ganas de que hablaseis de este juego. Por culpa de Víctor me lo pillé en Switch y lo estoy disfrutando mucho. Un saludo y buen puente a todos. Brutal Vomit dice: buenas, casi se me olvida que hoy hay programa. Este juego lo vi en un AGDQ, no sé qué es AGDQ, sé que DQ es Dragon Quest, pero... Games Done Quick. Ah, vale. Y me encantó, así que muy deseoso de escuchar el análisis. Ojalá pueda seguirlos en vivo, si no, tocará por iVoox. Bueno, señor David, ¿qué vamos a escuchar? Pues traje música de Super Mario RPG. Pues vamos con un poco de música de Super Mario RPG. Volvemos enseguida con Solz y no Solz. Complejolanda tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Y seguimos aquí en el Complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Ya sabéis que podéis descargar el podcast todas las semanas en complejoanda.com, también desde iTunes y desde iVoox. Si nos queréis escuchar en directo, los viernes, salvo hoy que es jueves, de forma excepcional, pero los viernes a partir de las 10 de la noche, hora de España, lo podéis hacer en nuestro canal de twitch.tv, el Complejo Anda todo junto. Estamos también en Twitter, arroba Complejo Anda, el Complejo Anda en Facebook, el Complejo Anda en PlayStation Network y Xbox, y también en Steam. Somos mentores en Steam. Si nos seguís, pues podréis estar al tanto de nuestras reseñas desde la plataforma de Valve cuando vayáis a comprar alguno de los juegos que hayamos analizado, y además vais a tener un enlace directo al programa donde analizamos el juego para que podáis escuchar el análisis antes de decidiros si lo queréis pillar o no. Estamos también en YouTube, el Complejo Anda TV, canal donde subimos vídeos adicionales al programa de radio, y por supuesto en nuestro chat oficial de Discord, donde tenemos ahora mismo conectadas a las siguientes personas. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Atentos para el concurso, chavales. Tenemos a Anchoas, Teo, For Chachachan, a Valese2000, a Drimar, a PT Install Coffee, a Richa, a AurelioC129, Cebolleta Games. Tenemos a Alonso Salchi King, perdón, Salchi Knight, Alonso Salchi Knight, Kutu, Dabuno, DavidGG, Denise Azul, Dog Argento, Doom Obligated, Omnipresente, ma, no sé qué pone ahí. El Cocademon es de centro. Tenemos a Enano AE, Enano AO, Magic, el Pollo Diablo, Ferrol Becon Human. Tenemos a Fernando Alonso Seba de Sidras, Futbito Ueda, Gaspar Hazme un Iguain Metroide, Guisanti, Hack Slack de Hacendaño, HT Dreams, Hello Nai, este juego es Coruño, Jesús Casdo, Jode Boquillas, John Fox, Jorge Martínez Gaspar, Kedros, Kireon, La Papa de Diego, La Perla Negra conquista a hostias, Legos, Llorando Alonso, Lobato My Cry, Lobisome, M. Rajoy, Magic es el tercer hermano de Mario, me gustó la película de Doom, que le gustó a David, impresionante. Tenemos a Metalato, Miki, Friki Binómico, Miki Sanz, Murphy, Nadie piensa en los calvos. La Gasete es una clara referencia a nuestro amigo Lobato, ¿no? Netscape, Obat, Oink, Papote Das, Perichu, Puce, Rafael 07, Raúl Depp, Rude Jugler, Satek, Saskazen, Sham Andrés King, Slamander 8, Symbian Rulez, Tatín, Taz20, Tealc, Suki, VG Mestre, Blos, Sean Bello, X-Wing, Joare, Junkai, Zacro y Zero. La gente ha estado tarde poniéndose los nicks, pues esto es lo que hay. Poco flojitos, ¿eh? Han perdido la oportunidad. Pero bueno, luego vamos a hacer un repaso luego interno, nosotros, para revisar nuevamente los nicks. Pero el nivel ha bajado mucho, ¿eh? Pero estad pendientes, hasta el final del programa podéis participar, así que vamos, dadle caña. Que es una clave de Darksiders 2. Definity Edition. Definity Edition. Exacto. Si fuera una clave Igual el problema es la clave. Es un juegazo. Señor David, soy Cinosol, que por cierto, te anticipo que alguien me ha mandado aquí un Nosol, ¿vale? Pero es un Nosol tipo consulta, que te tengo que consultar después, ¿vale? Así que bueno. Soy Cinosol, David. Pero me lo he consultado antes, hombre. A ver, esto ha llegado. Ha llegado ahora, dices. No ha llegado ahora, pero llegó ayer. Se acordó el de decírtelo ahora. Se acordó ahora. Bueno, hoy la gente, la verdad es que, bueno, iba a decir no me han dado cosas, veo que me han dado cosas, pero el mail equivocado. Parece que el jueves ha descolocado mucho a los oyentes. No pasa nada, no pasa nada. Ya busco yo cosillas interesantes y creo que esta ha sido una buena semana de confirmaciones y de rumores. Bueno, empezamos con noticia que a mí particularmente me ha gustado mucho, aunque ha habido gente que se ha enfadado, curiosamente. ¿Qué es el lanzamiento en formato físico de Hellblade: Senua's Sacrifice? Que aquí lo analizamos, por cierto, jugazo del copón. Y que Ninja Theory se empeñó en decir por activa y por pasiva que iba a ser un juego 100% digital. Bueno, pues aquí está. El 4 de diciembre estará a la venta para One y PS4. La versión de PC pues parece que no existe, por desgracia. Al precio de 29,99€. ¿Vale? Sabéis perfectamente que la versión de One salió, de hecho salió un tiempo después, salió hace poco, hace unos meses, creo que fue en verano, si mal no recuerdo. Y es un juego que a mí me ha encantado, aunque, bueno, tiene su cierto intríngulis que a lo mejor no agrada a todo el mundo. ¿Qué ibas a decir? Iba a decir, pero la gente sigue riendo eso. Si un juego digital tiene un relativo éxito, se está viendo esta generación, acaba siendo un físico. Sí. Tarde o temprano, aunque sea con una tirada limitada, el límite de rooms o algo así, al final tiene tirada física. Es muy cierto, es muy cierto. Eso significa que el formato físico no está muerto. No, no, pero lo están imitando. A ver, es curioso una situación. Sabéis que Ninja Theory ya es un estudio de Microsoft. Sí, estaba pensando justo en eso. Pero es muy probable que esta gente tuviese un acuerdo de distribución antes de que se formalizase esa compra. De hecho, quien lo distribuye es 505 Games, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, es una situación un tanto extraña, pero sale tanto en PS4 como en One. Seguro que ya tenían ese tema hablado de seguro. De cajita de con disco cuando dijeron que iba a ser 100% digital. Seguro que sí, Oscar. Ya sabemos cómo funciona esta industria. Buena noticia, aunque ha habido gente que se ha enfadado porque se han sentido traicionados porque tienen su copia digital y ahora esta deliciosa copia física que nunca la puedan disfrutar. Joder, pues deben qué estar, ignorantes. Deben estar en el faje perpetuo esta generación. Yo me lo pienso comprar para One, la versión de PS4 quizás más adelante. Bueno, seguimos con otra noticia que a mí me ha parecido hostia, o sea, es más, o sea, para mí es una compra segura, aunque ya he terminado ya un porrón de veces. De hecho, terminé la versión de Switch y me gustó mucho, por cierto. Y es que esta gente que cada vez me gusta más, Limited Run Games, ha confirmado versión física de Outlast 1 y 2 para Switch. Bueno, vale. Pues espera. Hay una cosa que yo no he entendido del todo, a lo mejor alguien me la puede aclarar. Ellos han comentado que a partir del 26 de octubre se abren las reservas en su web. Yo pregunto entonces, ¿este juego será lanzado en físico de manera habitual en todos los territorios y demás, o solo se podrá adquirir mediante su web? Duda que tengo. Yo entiendo que Limited Run lo que hace son tiradas limitadas, 5.000, 6.000, 7.000 unidades que se pueden comprar, entiendo, por su web, y después, bueno, lo puedes comprar pagando el triple o el cuádruple. Entiendo. Así que ve reservando. Entiendo, bueno, pues estaré pendiente para poder adquirirlo. Y además lo han mostrado con una carátula temática, centrado en el 1 y el 2, y la verdad es que es una jodida preciosidad. No sé, a mí ya sabéis que estos juegos me encantan, el 1 más que el 2, pero no sé, yo para mí es una compra casi segura. Entonces yo sería uno de los damnificados por el tema de aulas, de lo que comentabas tú antes con Hellblade, porque yo tengo en digital el Aulas 2 en Switch, sí. Y bueno, afortunadamente fue un regalo, es decir, no, bueno, una tarjeta, no lo pagué yo. Pero yo quería ese juego en físico, lo acabé pillando en digital y ahora lo lanzan en físico. Bueno, está bien. ¿Y qué pasa? ¿Lo vas a comprar otra vez? Es da igual, eres, es muy tú complicado. Tú eres un antisistema, tío. Tú no tienes cuentas bancarias, eres un antisistema de mierda. No sé, a ver, me gustaría tenerlo, claramente, pero quiero ver cómo es esa edición. Es decir, Aulas 2 en físico y te dan un código con el primero en digital, entonces diría no lo quiero para nada, y más ya teniendo el segundo. No tengo ni puta idea, pero claro, habrá que verlo. Y decir, de todas maneras, no te compliques, es muy complicado, porque creo que esas ediciones normalmente se agotan en minutos en la página web. No, de todas maneras, gracias, si yo, o sea, literalmente es salir, bueno, y en minutos. Pues yo estaría en el puto minuto cero ahí comprando, sí, ¿vale? Si no pudiera conseguir esa edición, hay una edición física desde hace mucho tiempo en PlayStation 4 que está bastante barata, pero que se podría comprar tranquilamente. Pero es que yo quiero la versión de Switch, tío. En mí esa, bueno, pero yo estoy hablando de mi caso. Bueno, noticia muy buena, pero como dice Gaspi, cuidadito porque esto va a volar. Y ahora vamos con el rumor brutérrimo de la hostia, inesperado. Aunque como siempre decimos, son putos rumores, así que cuidado con las expectativas o lo que luego pueda ser. Y es que, amigos, parece que la web Rockstein Intel, ¿vale? Una web de rumores o algo así. Es la primera vez en puta vida que escucho esta web, pero debe ser muy importante en su territorio. Ah, ya sé de qué vas a hablar. ¿Vale? Ha insinuado que el próximo juego de Rockstar Games podría ser Bully 2. ¿Vale? Interesante. Nadie se lo esperaba, pero ahí está. ¿Por qué? Bueno, porque un estudio de gran peso afincado en Reino Unido, ¿vale? Con sede en Reino Unido, porque tiene una presencia en Reino Unido importante, como puede ser el caso de Rockstar, ha fichado o pretende fichar a un casting muy concreto. Casting que va desde adolescentes blasfemos hasta profesores de universidad, ¿vale? Entonces, es un tanto extraño ese casting, ¿vale? Es decir, gente que dé ese perfil para poder, pues bueno, es decir, doblar ciertos personajes o dar, digamos, la cara a ciertos personajes. No lo sé, el caso es que, bueno, es un rumor que está ahí, el casting evidentemente se ha filtrado, es un tanto extraño, empiezan a atar cabos, Rockstar ya mostró interés hace tiempo en que quizás podría recuperar sagas ya antiguas, y bueno, quizás Bully 2 podría ser una sorpresa inesperada completamente, pero en fin, nunca se sabe. Me has pillado, David, pensaba que ibas a hablar de Techland. Ah, bueno, Techland, pero... Pues que Techland me parece que va a ser un remaster de Gunslinger, ¿eh? Gunslinger, o como se llame. Qué pena, yo pensaba que iba a ser... Se mostró un teaser de Gunslinger y da la sensación de que será un remaster. No, pero por lo que dijeron de Call of Juarez... Es que Call of Juarez... Ya, me refiero que daba la sensación de que... Bueno, en realidad decía, no nos hemos olvidado de tal, y yo ya... Pensé nuevo Call of Juarez. ¿Te viniste Juárez arriba? Sí, sí, sí, claro. ¿Cómo me leí un Call of Juarez? Pero es un rebaño hecho. A ver, es que Call of Juarez es una saga que me gustó mucho. Tuvo de cartel, que fue una puta basura del juego. Y ahora Techland está muy on fire con Dying Light. ¿Sabes qué pasa? Que además sería oportuno, porque me parece a mí que Red Dead Redemption 2 va a poner otra vez de moda el tema del oeste. Sí, es posible. Sí. Y como Rockstar, todo lo que toca, pues tiene esa inercia que altera al resto de la gente, de las compañías, pues seguramente veamos cosas. Y claro, yo cuando leí eso dije, pues mira, estos de Techland se van a apuntar al tema de otra vez el oeste con Call of Juarez. Y la verdad es que, como dice Víctor, sí me vine muy arriba, pero al final me habéis chafado. Lo siento, a ver, no está confirmado, pero no, sí, ya, pero el personaje de Gunslinger y pone Gunslinger, pues no va a ser Call of Juarez 3, ¿no? Claramente, creo que sí está claro. Sí. Bueno, Víctor, lee eso, sí, vale. Eso consulta. Eso es, ¿no? Vamos a ver. Atención, alarma, ¿eh? Alarma a esto. Óscar, muy atento a esto, ¿eh? Okay. Email de Fernando Peña. Dice: "Hola, me llamo Fernando Peña, es la primera vez que escribo, pero es que estoy bastante decepcionado. Me he comprado el Assassin's Creed Odyssey y ¿cuál fue mi decepción al encontrarme? Un juego que no para de quedarse pillado. Un montón de bugs, tiempos de carga interminables. Nos encontramos ante Assassin's Creed Unity 2. ¿Sabes algo o te has enterado de algo? Gracias, postdata. Os escucho desde siempre y hacéis una labor que cualquiera no lo haría. Muchas gracias por todos estos años. Un abrazo." Perdón, ¿pero qué versión he cogido? Yo entiendo que es la versión de PC, pero ojo, David. Yo he recibido más alarmas por otras fuentes distintas esta misma semana de que pasaban estas cosas en el juego, que estaba bugueadísimo. Pues yo he recibido noticias al contrario, que la gente que está muy contenta con él y ya con varias horas de juego. Puede ser un problema de una versión puntual. Claro. Eso es lo que habría que especificar. En cualquier caso, tampoco es así mi responsabilidad, ¿eh? Yo estoy con él, yo he leído opiniones de gente jugando versión de Play 4 y dicen que muy contentos y sin problemas, como otros, y sin bugazos graves ni cosas raras. Ha habido otro caso muy parecido, en este caso lo que pasa es que a mí me sorprende cómo estas noticias no salen a la luz. Saludo de Tomb Raider para PC parece que es una conversión lamentable, pero lamentable, ¿eh? O sea, una serie de problemas brutales. Igual en este caso. No sé, eso lo comenta gente que lo ha jugado y demás, pero no hay ninguna noticia al respecto sobre el mal rendimiento del juego en PC. Bueno, digo mal rendimiento cuando realmente podría decir mal de todo. Eso se llama mal de Tinis. No lo sé, pero pues, habría que explicar qué versión es, ¿eh? Pues puede ser que sea tal. Puede ser que el Assassin en versión PC esté roto. No lo sé, es la primera noticia, noticia que tengo. También es verdad que yo no sé si ya es por la inercia de cada Assassin's que sale versión PC. O ya es que es así de verdad. Y creo que esto lo he comentado más veces, o por lo menos otra vez en el programa, que especialmente pasa con Assassin's Creed, que la conversión a PC no es tan buena como puede ser muchas veces o casi siempre Far Cry, que de Far Cry obviamente puede tener errores puntuales como todos los juegos, pero no es una saga, no son juegos a los que su versión de PC que esta versión vaya a la estrada, y sin embargo con Assassin's pasa bastante, no al nivel de Unity, aquello fue un estropicio a todos los niveles en todas las plataformas, eso está claro, pero no sé. Es curioso. Bueno, yo la verdad es que, ya os digo, gente que me ha hablado de él está muy contenta. Me parece un buen juego, funciona muy bien, pero en fin, habría que especificar qué versión es y a lo mejor es un problema puntual o lo generalizado. No tengo ni puñetera idea. Yo tampoco puedo aportar mucho porque si bien el juego lo he comprado, aún no lo he podido probar. Bueno, o no he podido jugar en profundidad. Ya podremos hablar de esto. Pero efectivamente, y que especifique qué plataforma es y a ver si podemos darle un poquito de luz al asunto. Por cierto, bueno, no sé si lo has comentado, yo tengo, bueno, una noticia a mí me llamó la atención. Adelante. De una saga, uno de mis juegos favoritos de la generación pasada. Anunciaron hace poco, no sé si lo viste, Borderlands 2 VR. Sí. Vi, y la verdad es que es un juego que me parece perfecto para VR. Lo que pasa es que yo tengo la duda, ¿es Borderlands 2 tal cual en VR o es una versión reducida de Borderlands 2? Yo, por lo que vi, es un Borderlands Complete Edition, con DLCs y todo. Pues jugar Borderlands 2 todo VR debe ser la cosa más jodidamente falla cerebros que he visto. Yo estaba en mi pensando, vida. Con lo rápido y dinámico que es, eso tiene que ser la hostia, porque el juego, a ver, siendo primera persona y tal como es, va muy bien para eso. Sí. Pero con lo rápido que es y la acción que te requiere en ciertos momentos, la agilidad y tal, tienes que pillarte unos unos mareos buenos hasta que te acostumbres. Me parece a mí una me buena llama noticia. Mucha atención, sí. Y creo que es una saga que encaja muy bien, ¿eh? Sí. En VR, me parece un pepinazo para VR. Mm. Pero es eso, o sea, la sensación de tener que girarte rápido y mover para aquí, para allá, cuando salían buenas, tiene que ser jodido. A mí me llama la atención, de hecho pusieron una captura de pantalla contra un boss brutal de Borderlands 2, pero yo no sé exactamente cómo lo van a hacer eso. De verdad, a mí me encanta el tema de realidad virtual, pero sigo sin verlo para juegos de esa extensión y de esa potencial duración. Pero en fin, yo es que soy muy delicadito y me entra dolores de cabeza muy rápido. Ah, pues entonces yo olvídame, ya pero, me puedo olvidar. Pero vamos, me parece un... Pues ya lo he hecho con Skyrim, por supuesto, pero me esperaba otro tipo de experiencias un poquito más centradas en lo que es VR y no tanto coger un juego que todos conocemos y que hacerlo en VR, ¿no? O sea, lo que sea en Isolation, que sería una compra automática. Bueno, pero... Moriría gente. Fin. Es más pausado. Moriría gente con él y con alguien. Bueno, hasta aquí esta sección maravillosa y vamos con análisis, ¿no, Víctor? Sí, ya sabéis que podéis mandarle a David los solds y no solds que encontréis durante la semana a bonoman@complejoanda.com. Vamos allá. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bien, vamos con el análisis. El año pasado llegó a PC... un título independiente que pasó bastante desapercibido para los grandes medios, pero que supuso un auténtico hito para los jugadores. Vale, fue un juego que realmente creó una especie de pequeño boom dentro de la plataforma PC. La gente solo hablaba durante unos días, durante unos meses diría, de Hollow Knight esto, Hollow Knight lo otro y tal. Y bueno, pues es un título que es... la ópera prima de Trin Cherry, un nuevo estudio de desarrollo, que sin duda se trata de, para mí, una de las grandes revelaciones de los últimos años en el mundo indie, ¿no? Un juego que entra más o menos ahí por la puerta de atrás y tal, y que de repente despunta por las virtudes, tanto jugables como de otra índole que descubriremos en este análisis, ¿no? Recientemente se hizo el estreno de este juego para Nintendo Switch y actualmente también se encuentra disponible en PlayStation 4 y en Xbox One en formato digital. Está pendiente una edición física para Nintendo Switch confirmada. No sé si es el caso de resto de las consolas. Sí. Pues perfecto, ahí pendiente una edición física de este juego. De modo que hemos querido aprovechar un poco la ocasión para hablaros en profundidad de Hollow Knight, porque bueno, yo estoy convencido de que todavía a día de hoy es probable que algunos de los que estáis al otro lado no sepáis de qué se trata, qué es este juego. Tengo una duda, dentro de los indies, ¿este podemos ponerlo un triple A? ¿Qué tienes tú por triple A? Joder, un juego con unos ciertos valores de, yo qué sé, evidentemente no de gráfico, pero yo qué sé, de producción, de banda sonora, estilo gráfico, jugabilidad o tal, que esté, hombre, que se note muy por encima de los demás. Yo es que para mí eso no es un triple A. Para mí un triple A es un juego que tiene un presupuesto kilométrico. Pero me refiero dentro de los indies. No, pero no. Eso que llaman es un juego muy pequeñito. Se le llamó hace recientemente, le llamaban los triple I, ¿no? Pero tengo esa curiosidad. Pero Gaspar, sí, todo lo que has dicho de Hollow Knight, todo en eso que has dicho, sus facetas, las cumple con creces. Sí. En todo. Claro, pero hay juegos indies, o sea, que por ciertas características, o sea, destacan como los juegos normales, vamos. Juegos indies que destacan muy por encima de los demás. Sí. Por ciertas características, pero estaba pensando yo, igual podemos empezar a pensar que dentro de los indies también hay categorías. Pero no es triple A la palabra que buscas, Gaspar, o la acepción que buscas. Bueno, mira, aplícate el concepto. Nintendo Silos Quality, aplícatelo. Podríamos llamarle un juego independiente de alta calidad, vale. Pero esto no está, vamos, no tiene nada que ver con un presupuesto triple A como los No, bueno, pero me refiero a juegos indies, joder, como los juegos normales. Hay juegos de... hay broza. Hay juegos mid, que destacan unas cosas, pierden otras, y hay juegos que por X motivos, o sea, destacan muy por encima de los demás. Pero, a ver, para mí un juego triple A es un juego concebido y diseñado para vender 800 millones de copias. A ver, igual está ¿por marketing o por lo que sea? Ver, igual está mal usado el término, pero bueno creo que se me entiende la idea de... Gaspar se refería a un juego de alta calidad. Bueno, pues es un juego de alta calidad, pero no tiene nada que ver con... No, es que yo creo que el tema de triple A no tiene nada que ver con la calidad. No, que muchas veces va asociada, pero... Bueno, a ver, es más un tema de presupuesto y producción. Un triple A con un juego de mucha calidad. No siempre coinciden. Pero vamos a continuar con esto. Pero bueno, interesante debate sobre lo que es un triple A. A ver si un día lo retomamos. Bien, vamos a hablar un poco de Hollow Knight. Vamos a hablar, antes de nada, de como siempre hacemos en el análisis de argumento de este juego, ¿no? ¿De qué va Hollow Knight? Bien, el argumento nos pone en la piel de un caballero errante, pero en un mundo muy peculiar, ¿no? Porque es un mundo de insectos. Nuestro protagonista es un insecto más de ese mundo, ¿no? Nos encontramos en las inmediaciones de una ciudad, una antigua ciudad, un antiguo mundo subterráneo llamado Boca Sucia. Y algo sucede en este lugar, ¿no? Un poder extraño está haciendo que la gente que se adentra en Boca Sucia se vuelva loca, y algunos de ellos jamás regresan, ¿no? La mayor parte de los que entran en busca de tesoros, de fama o de conocimientos no vuelven jamás a la superficie. Y en este contexto es cuando empieza nuestro viaje con una pregunta. ¿Qué es lo que está sucediendo en Boca Sucia para que la gente jamás vuelva, ¿no?, de aquí? ¿Qué se esconde en sus profundidades? Esta es la premisa de Hollow Knight. Evidentemente en este análisis no va a haber ningún tipo de spoiler sobre historia ni las subhistorias que hay en este juego. Solo os diré que el juego es un título estilo Metroidvania y que tiene una narrativa muy poco usual. Toda historia se ve desde la perspectiva del caballero. Es decir, con esto quiero decir que nadie nos explica al pormenor qué es lo que está pasando en ese mundo. Cada cosa que sucede pues no nos están explicando para que lo entendamos, sino que lo tenemos que interpretar en base a las situaciones que vamos encontrando en el juego, ¿vale? Y durante la partida nos vamos a ir encontrando con otros viajeros, otros insectos pues que se están adentrando, buscan su propio camino en Boca Sucia. Cada uno pues eso, buscando a lo mejor algunas riquezas, otros buscan gloria o conocimiento, y nos los vamos encontrando, ¿no? Cada uno tiene sus preocupaciones, y en este aspecto Hollow Knight bebe muchísimo de la narrativa de Dark Souls. Recuerda mucho ese aspecto, ¿no? Te encuentras a un tío en una zona que tiene un problema, es no consigo cruzar esta parte. Y entonces está preocupado, y entonces luego vuelves más tarde y no está ya ahí, se ve que consiguió cruzar o que a lo mejor pereció. O igual, ¿no?, aparece en otro lado. Exacto. O igual no aparecen y le has dado toda tu pasta. Eso también puede pasar, David. Eso también puede pasar. A la spoiler. No es un spoiler, tío. Bueno, vamos a continuar. El caso es que... la narrativa de este juego es muy enigmática, pero se basa mucho en esa tendencia que crearon los Souls con el asunto del lore y todo esto, ¿no? De interpretar las cosas que estás viendo, intentar conocer los entresijos de cada personaje o de cada situación de ese mundo en base a observación, ¿no? Y a pistas que el juego nos deja. Pero aún así, Víctor, yo no lo veo tan crítico como un Dark Souls. No, lo veo un poquito más benévolo con el jugador. Es más fácil de entender, David. Pero sí que es verdad que hay algunas cosas, sobre todo a partir de la segunda mitad del juego, que ya cuesta un poquito más entender porque tienen varias interpretaciones, etcétera, ¿no? En ese aspecto tengo que decir que el juego está muy bien llevado. Además, está muy bien porque hay momentos que son, podríamos decir, simpáticos, y hay otros momentos que son solemnes y otros momentos que son pues más tristes y tal. Y lo cierto es que el juego se maneja muy bien en ese terreno, ¿no? La cuestión es que es importante observar, ¿no? No llega al nivel de, como decía David, de ser un juego crítico de Dark Souls, pero bueno. Lo que más interesante para mí es el contexto del juego, ese mundo insecto, ¿no? ¿Por qué? Porque es que esto ofrece muchas posibilidades y Tim Cherry ha sabido sacarle muchísimo partido. Los personajes están caracterizados con las características, a lo mejor, del bicho al que representa, ¿no? Por ejemplo, las mantis religiosas son un pueblo combatiente y honorable, como si fueran una tribu de guerreros, ¿no? Y tal. Y entonces, pues, para ellos el honor en combate es lo principal y tal. Luego, pues, otros personajes tienen otras características basadas en su aspecto. Hay un escarabajo pelotero, no os voy a dar detalles, pero bueno, ya os imagináis de qué va la cosa, etcétera, ¿no? Hay varios personajes y enemigos que son que tienen relación con el insecto al que representan, ¿no? Y por otra parte, tratarse de un mundo de insectos, pues el juego está es muy variado, y a veces jugando tienes esa sensación de que puede pasar de todo, ¿no? Enemigos voladores, bichos que se camuflan, bichos que te engañan porque están disfrazados, o cuestiones de estilo, ¿no? Entonces, claro, si alguna vez visteis documentales de bichos y todo eso, que a veces tienen estrategias para cazar o cosas de estilo, en este juego lo ves y dices, joder, qué acojone, ¿no? Porque estoy aquí y aquí puede pasar absolutamente de todo. Y de hecho, en algunas veces te llevas una sorpresa, ¿verdad, David? Pues sí, desde luego. Bueno, David, ¿a ti qué te pareció el tema de contexto mundo bicho? A mí me pareció fascinante. Yo al principio, la verdad, cuando empecé a jugar, no eres consciente de ello. Ves enemigos insectoides, pero no eres consciente que eso va a llegar mucho más allá. Y me parece que a nivel artístico es una jodida maravilla. Es lo que dices tú, algunos enemigos, su forma de atacar, su forma de interactuar, me parece tremenda, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo, hay una serie de enemigos, una especie de escarabajos que van por el agua, porque en este juego el agua es en principio es mortal. Bueno, agua no, ácido, una especie de ácido, como sea. Entonces, la forma de conseguir superarlos es con el aguijón, con la espada, golpearlos en su, digamos, en su cobertura, en su, sí, en su, no me sale la palabra, cascarón, para rebotar y poder llegar a otras zonas, ¿no? Entonces, al final, todo enemigo tiene su propia forma de actuar, y es que, independientemente, hay enemigos evidentemente mucho más simples, hay otros que tienen estrategias de combate más complicadas, que exigen ya una estrategia diferente, pero coño, es que son maravillosos, todos son maravillosos. No sé, me parece un mundo precioso. Incluso NPCs, que evidentemente no son agresivos, no son hostiles, pues también son geniales. Por ejemplo, hay un caballero que es un tío bufón que siempre dice, yo soy la hostia y tú eres un pringao, te voy a retar a duelo. Siempre tienes que salvar el culo. O sea, el tío es un jodido inútil, pero el tío se cree el mejor del mundo. Sí, o sea, tiene cosillas muy, muy graciosas, ¿no? La verdad es que, no sé, artísticamente parece genial. Y bueno, el contexto de las historias, pues es bastante... Está muy bien traído. De hecho, este juego no es un juego de una gran historia, sino que es un juego de pequeñas historias. Sí, ¿no? Y sí, en ese aspecto es muy recomendable. O sea, me está sorprendiendo. O sea, el juego es estilo Metroidvania, por lo que entiendo, ¿no? Sí, correcto. Sí, tal cual. Pero tiene una narrativa bastante trabajada, ¿no? Sí. Está muy trabajado. No es muy habitual tampoco. No, en otros juegos de género. Es más, de últimos juegos que han llegado de género. Actionverse es un poco por el estilo, quizás también. Sí, pero no es algo, bueno, que. Por eso me llama la atención. Yo creo que este está un poquito más curado. Me llama más. En ese sentido. Sí, sí, sí. No es algo que destaque mucho en el género, me llama la atención. Una pregunta, no sé si esto lo vas a aclarar después más tarde. Brutal Vomita, el tema de la dificultad, la curva de dificultad. Sí, sí, y si el juego es difícil. El juego es difícil de cojones. Luego lo voy a comentar. Bueno, vamos a hablar de jugabilidad, ¿vale? Como comentábamos antes, este juego, efectivamente, es un Metroidvania. ¿Qué quiere decir Metroidvania? Pues mecánicas de combate estilo Castlevania, con bosses, etcétera, mecánicas slasher y tal. Pero tenemos una dinámica de escenarios y bloqueos de escenario estilo Metroid. Es decir, escenario que no es unidireccional, no es lineal la experiencia, y que hay diferentes zonas que hay bloqueos por donde no podemos pasar porque necesitamos conseguir alguna habilidad o algún objeto antes, ¿vale? Este juego además se basa en otros dos elementos, ¿no? Que es gestión de equipo y bueno, la cuestión narrativa que ya hemos comentado. Pero principalmente, como Metroidvania, vamos a hablar a continuación del sistema de combate, vamos a hablar del escenario, diseño de niveles, y vamos a hablar de la gestión de equipo, ¿vale? Empezamos con el sistema de combate. Este juego tiene un sistema de combate muy ágil. Es un sistema de combate basado en el melee principalmente, y nuestro personaje puede saltar, moverse y puede atacar en cuatro direcciones: arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿vale? Para atacar abajo, pues saltas y atacas hacia abajo, parecido a lo que hacía, por ejemplo, Shovel Knight en Shovel Knight o Super Castlevania 4. O Super Castlevania 4, efectivamente. Bueno, pero Super Castlevania 4 tiene ataques, si no me equivoco, en todas las direcciones, en 8 direcciones. Sí, también en vertical. Diagonal. Sí, en ese aspecto yo creo que este juego tiene menos posibilidades, pero la agilidad del sistema de combate hace que no eches en falta estas cuestiones. Y aparte, Víctor, es que a veces el hecho de poder golpear arriba abajo no es una cuestión de poder atacar sin más, sino, como decía antes, para poder moverte o superar obstáculos. Correcto, efectivamente. Es un juego que tal como está hecho, combina la agilidad, es decir, lo rápido que tú seas o ágil que seas a la hora de moverte y lo preciso que seas, con un sistema de combate que muchas veces te va a plantear enemigos que no simplemente es golpeas y ya está, sino que a veces se cubren y son combates más elaborados. Y luego también puedes conseguir habilidades nuevas, no voy a decir cómo, que también en combate tienen cierto peso. Que mejoran tus habilidades en combate, me refiero, amén de otras habilidades que sirven para poder avanzar en el juego, que ya son obligatorias. Y yo estoy de acuerdo, Víctor, con lo que dices, de que me parece más un slasher que en cuanto al combate, me refiero, que un Symphony of the Night, porque aquí realmente el arma que llevamos es el arma única, que se puede mejorar. Me recuerda un poquillo al estilo de A Link to the Past, donde la espada maestra la podías llevar a distintos niveles. Pero tu arma es tu única arma, por así decirlo, el aguijón. ¿Vale? Es decir, en ese sentido no es que tú consigas nuevas armas o puedas utilizar una alternativa diferente. No, tu arma, tu aguijón es la principal y con ella tienes que buscarte la vida. Y eso me ha gustado bastante, debo decir. La cuestión es que tenemos... Luego el juego se basa en dos cuestiones. La vida no es una barra de vida, sino que son máscaras, ¿vale? Son pequeñas máscaras que tenemos en la parte superior de la pantalla, y estas máscaras representan un poco el estado de vitalidad del personaje. Y luego hay un frasco que es... yo le llamo el frasco de mana. Frasco de alma. Es frasco de alma, pero para mí es mana, porque en el contexto es realmente para lo que sirve. Veréis, el frasco de alma, el mejunje que tiene dentro, lo obtenemos golpeando enemigos. Y este mejunje sirve para utilizar tanto habilidades especiales como para curarnos, ¿vale? Sí. Por defecto, este juego nos permite curarnos. Para que os hagáis la idea, es como beberse el frasco de Estus, tarda un breve lapso de tiempo, y entonces el personaje... Es claramente una referencia. El personaje se cura una máscara o más en función de lo que tengamos equipado y tal. Pero bueno, es la forma que tiene el juego de recuperar vida, ¿vale? Y se va retroalimentando, porque claro, cuantos más enemigos eres capaz de golpear, de hacer sangrar con el aguijón, más esencia recuperas. Por lo tanto, es un ciclo constante. La cuestión es que este juego no tiene pociones ni nada por el estilo. Se basa todo en esto, ¿vale? El personaje va a poder curarse, pero eso no quiere decir que el juego vaya a ser más fácil, porque las situaciones en las que tú te puedes curar muchas veces son difíciles. Es decir, hay personajes, hay enemigos que son tan rápidos que no te dan opción a pararte a curarte. Entonces tienes que un poco saber gestionar el tiempo y saber gestionarte en base a tu habilidad, ¿no? Y aparte aquí no está esta, digamos, ayuda de ciertos juegos que cuando te golpean tienes un lapsus de tiempo donde eres invulnerable. Aquí si te dan de hostias y se acabó. Y es lo que dice Víctor, si bien sorprende que el tema de curarse sea relativamente rápido, hay ciertos enemigos, sobre todo final bosses, que para poder curarte tienes que hacerlo en el segundo adecuado, porque si no te vas a comer un bofetón. Y es más, sí, si tú te recargas la vida y te golpean mientras, pierdes, digamos, la porción de mana o de alma y no te recargas la vida. Exacto. Sí, con lo cual, cuidado con eso. En ese sentido es muy duro. En bosses cuesta mucho encontrar el momento para curarse, sobre todo en algunos que son especialmente atosigantes, sí, por así decirlo. Y bueno, la verdad es que está bien porque le da un toque de dificultad al juego y hace que nunca te duermas, ¿no? Pero es verdad que a veces es muy frustrante este tema. Como comentaba antes, tenemos en este juego mejoras. Podemos mejorar la vida, es decir, conseguir más máscaras en la parte superior, permanentes, quiero decir. Podemos conseguir más capacidad de maná. Bueno, yo llamo maná, ¿vale? Y también mejoras en nuestro arma, en nuestro aguijón, ¿no? Mediante el herrero y tal. La cuestión es que todas estas mejoras pues se obtienen a través de un sistema de economía de juego interno que tiene el juego, de dinero, y también encontrándolas por el escenario en otras ocasiones, sí, ¿no? En objetivos opcionales y tal. En ese aspecto, las mejoras son muy parecidas a lo que pudimos ver, por ejemplo, en Mega Man X con el tema de las armaduras o en Odalus de Dark Hole, ¿no? Son mejoras que se integran a lo que tú ya eres. No es una mejora que tú asignas a un equipo cuando tú quieres, sino que es un objeto que pasa a mejorar inmediatamente tus características, ¿vale? De todos modos, hay pocas cosas que mejorar, es decir, tienes la vida, el aguijón, el maná y ya está prácticamente, ¿no? Entonces no es un juego muy complejo en ese aspecto, pero lo hace complejo otra cosa de la que hablaremos luego. Vale, el combate es muy variado, es una cosa que me encantó de este juego. Primero, porque a medida que avanzas en el juego obtienes habilidades, ¿vale? Estas habilidades son hechizos mágicos y otras cuestiones, cosas como, bueno, mejoras para el salto y tal. Es que no quiero hacer spoiler a este punto porque a mí me encantan estos juegos cuando descubro un poder nuevo y sí, es nuevo para mí y tal, y no me gusta enterarme de estas cosas, ¿no? Pero bueno, que sepáis que hay varios poderes que podemos obtener a lo largo del juego y que se obtienen mayoritariamente cargándose bosses y tal. Pero a veces hay algunas cosas pues un poco más escondidas, ¿no? Que tendremos que descubrir. Y decía que era muy variado porque hay un montón de enemigos distintos y aparte hay un montonazo de bosses, pero un montonazo, ¿eh? Entre bosses, podríamos decir muy entrecomilladamente obligatorios y bosses opcionales, tenemos un buen elenco de personajes. De hecho, diré que este juego tiene bosses variadísimos. Yo creo que este juego no tiene dos bosses iguales. No hay un boss que tenga la misma mecánica que otro boss, sino que cada boss es en sí mismo un combate único, ¿no? Y eso me encantó. No sé qué opinas tú de los bosses, David. A mí me han gustado mucho los bosses en general, tanto por diseño como por rutinas de ataque. Y es lo que dice Víctor, hay bosses que claramente ves que es un boss obligatorio final por la trascendencia que tiene o por el objeto que te da, y hay bosses que te encuentras casi por casualidad, ¿vale? Pero que son diferentes a todo lo que has visto antes. No parecen un boss, pero realmente sí que lo son. Y en ese sentido, la verdad es que es tremendamente adictivo, porque sabes perfectamente que en ciertas zonas te vas a encontrar algo particular. También es cierto que el juego es un poco tramposo, porque a veces te encuentras un enfrentamiento contra un supuesto boss que luego no es un boss, sino que es un enemigo normal. Y un enemigo muy tocho, pero... Exactamente. Pero bueno, en ese sentido destaca muchísimo. Creo que es importante en juegos de este tipo que los bosses sean variados y sobre todo sean retantes. Y tiene una putada además, David, que tú no puedes ver la vida del boss. Por lo tanto, no sabes cómo va de vida, no te puedes hacer la idea. De hecho, hay algún combate que otro donde... A mí me pasó, donde derroté un boss súper tocho y dije, joder, dije, solteras y dije, de puta madre. Y luego resulta que el combate seguía. Seguía el combate. Con el boss muy jodido, pero seguía. Entonces, cuidado con los pies con lo que va a pasar, ¿eh? Esconde sorpresas. Bueno, vamos a hablar de diseño de niveles. Porque este juego, claramente, como todo Metroidvania que se preste, incentiva la exploración, ¿no? No hay una única forma de resolver el juego. De hecho, lo mejor de Hollow Knight es jugarlo a tu manera, intentar descubrir las cosas por ti mismo y encontrar la ruta que tú veas conveniente. ¿Por qué? Porque este juego realmente se puede resolver, se puede llegar al final del juego sin haber visitado muchos de los lugares que están diseñados, ¿no? Y lo grande de este juego es lo de perderse y saber si el sitio por el que estás yendo es el sitio correcto. Hay muchísimo contenido opcional además, ¿eh? De hecho hay más contenido opcional que contenido obligatorio. Y como sucede en Castlevania Symphony of the Night, o en Dark Souls mismo, este contenido opcional muchas veces aporta elementos de historia y todo eso que son muy interesantes. Así que es siempre recomendable hacerlo, ¿no? El juego se divide por zonas, ¿vale? Cada zona tiene una estética. Por ejemplo, tenemos una zona que es árida, una zona que es boscosa, otra que es una ciudad, podríamos decir, decadente, etc. Hay distintas zonas. Y estas zonas vienen representadas en el mapa, pues las celdas son de un color distinto, ¿no? Para que pues, podamos diferenciarlo. El caso es que cada zona pues, tiene su propio set de elementos visuales y sus propios enemigos icónicos. Y las zonas se componen de un montonazo de pantallas, son algunas de ellas son enormes, la verdad. No te da la sensación de que me encuentras el final cercano, no, de la zona y tal. Y este juego, cuando descubres todas las zonas, yo las he descubierto todas, es un trozo muy grande, es un mapa muy ambicioso. Sí, incluso a veces conexiones entre mapas que no te esperabas. Este mapa yo creo que es... no sé si duplicará o estará cerca de duplicar el de Symphony of the Night. Seguramente. No es tan grande el Symphony of the Night ni de coña. ¿Tan grande? A sí, mí bastante más, de hecho. Me gusta especialmente el mapa de... Bueno, es una zona que es una ciudad... perdida, por así decirlo, y llueve. Sí, y es, sí, es muy bonito, tío. Vas allí y es como una sensación de nostalgia y desamparo, sí, muy tocha. Y además tiene unos encuentros buenísimos esa zona, ¿eh? Y una cosa que me encanta de este juego es cómo escribes el mapa, ¿no? Ah, sí, sí. La idea Cuéntalo, Jorge. Bueno, la idea del juego es que tú, para poder acceder a ciertas zonas, cuando accedes a una zona nueva, tú no puedes ver el mapa, a menos que encuentres al escribano que te ofrezca venderte un mapa. Pero incluso cuando él te lo vende, tú solo puedes escribir en el mapa las zonas en las que has estado. Y cuando guardas partida. Y es cuando vas a un banco, que es de los donde guardas partida, ¿no? Y ves como el bichinho, ¿no? Escribe en el mapa. Sí, sí. Y me parece muy guay, porque tú vas creando el mapa a medida que juegas, ¿no? Y entonces tú puedes... Está muy bien a la hora de descubrir un sitio nuevo, porque sabes que es un sitio nuevo, porque ves que no está en el mapa. Y por otro lado, está muy bien porque ves todo lo que has recorrido. Y aparte, me parece muy útil porque sabes perfectamente cuando no has visto una zona. Exacto. Porque una cosa es cuando tú, claro, típico de estos juegos, pues tienes el mapa completo y guay, de puta madre. Pero claro, es más complicado guiarte por zonas que no has explorado. No digo que sea una cosa ultra difícil, pero es más difícil percatarte de eso. Pero mejor ni sabes perfectamente que hay zonas oscurecidas, que tú no has podido avanzar por ellas, porque se te han pasado o porque no tenías habilidad correspondiente. Entonces realmente es muy útil, aunque puede parecer más engorroso. Y luego la cuestión de los secretos. Los mapas están plagados de secretos. Sí. Y muchos de ellos, hay algunos que sí, que son muy evidentes y tal, pero muchos de ellos no son para nada evidentes. No. Y te encuentras una auténtica sorpresa cuando dices, hostia, que había algo por aquí, sí, ¿no? Sí. Y de repente llegas a un lugar donde a lo mejor hay una criatura extraña que puede ser amiga o enemiga, etcétera, ¿no? Entonces, en ese aspecto, este juego esconde muchísimos misterios, ¿no? Es un juego... A mí me gusta verlo como un juego para ir de aventuras. Vale, vas a vivir una aventura en este juego. El mapa es muy ambicioso. Lo comentaba antes, porque en realidad recorrer el mapa de punta a punta te puede llevar un buen rato, ¿eh? Entonces, en ese aspecto, a los que os guste perderos y toneadas de contenido, no creo que tengáis problemas. De todos modos, hay una ayuda, hay una especie de criatura que nos lleva por partes del mapa, ¿vale? Es decir, quiero decir que tampoco os preocupéis si queréis ir a una zona concreta y podéis tardar mucho en llegar, porque hay, digamos, intersecciones que nos permiten aligerar el camino. Digamos que es una criatura que es como si fuera un metro, ¿vale? Sí, es un bicho enorme. Es un bicho. Sí. Y entonces tienes que ir a una parada de bicho para que el bicho te lleve a otro sitio. Está muy guay, porque el bicho sabe hablar y todo. Y de hecho te cuenta historias. Sí, es muy guay. Bueno, llama la atención que en este juego no está doblado, porque utilizan un lenguaje inventado. El lenguaje y tal, bicho. Pero es que está muy bien. A mí es que en general me gusta mucho el aspecto decadente que tiene, que es todo una mierda, ¿no? Porque, bueno, tú estás en un sitio que antaño fue un gran imperio, pero que está en... Bueno, cayó ese imperio y quedan algunas personas que se buscan la vida allí, ¿no? En ese mundo terrible. Y esa red de metros, digamos que es la antigua red que se utilizaba, pero que está como un poco... pues hecho una mierda, y estos bichos todavía quedan algunos, ¿no? Bueno, queda uno en circulación, y de alguna manera te ayuda, ¿no? En tu aventura. Está muy bien. Bueno, vamos a hablar de la gestión de equipo, que es el último de los apartados jugables. La gestión de equipo consiste en lo siguiente, veréis. Como comentaba David antes, este juego no te plantea, pues, armaduras distintas, espadas distintas. No va de eso el juego. Lo que te plantea son una serie de objetos diminutos que son los broches. Broches, sí, eso es. Y estos broches lo que te otorgan son características pasivas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que hay un total de unos 45 broches en total. No sé si ahora con el último DLC son más, bueno, no estoy seguro. Pero bueno, son más de 40 broches. Y nosotros tenemos un espacio limitado para colocar broches. Es decir, solo podemos tener equipados X broches, ¿vale? Entonces, la cuestión está en saber qué broches combinar con distintas que ofrecen. Pero se puede aumentar la capacidad de llevar broches. Se puede aumentar la capacidad, pero siempre hay un límite. Sí. Es decir, nunca vas a poder llevar los 40 y pico broches. Y hay broches que ocupan varios slots, ¿no? Exacto. Cada broche tiene un coste de slots. Eso es. Entonces no te puedes equipar todos. Eso es. ¿Y qué te ofrecen los broches? Pues, por ejemplo, hay broches que te permiten atacar más rápido, que tus ataques sean el doble de rápidos. Otros broches, por ejemplo, hay uno que te permite que cuando tienes toda la vida atacas y lanza una pequeña onda hacia adelante. O cuando te atacan a ti sueltas un ataque indirecto a los enemigos. Otros que te aumentan la defensa, sí, etcétera, ¿no? Con la capacidad para absorber alma o maná. Hay muchísimas combinaciones posibles y claro, lo grande de esto es que pasa algo parecido a lo que hablábamos el otro día con Octopath Traveler. Que luego, podríamos decir que el metagame del juego consiste en saber combinar todos estos broches para crear combos o situaciones en las que tu personaje sea cheto ante determinadas circunstancias, ¿no? Aún así, la dificultad de este juego siempre se mantiene, ¿vale? Lo que pasa es que una vez tienes todos esos broches, tienes más posibilidades de afrontar según qué desafíos, ¿no? De todas maneras, creo recordar que los broches solo se podían cambiar en el banco. Correcto. Con lo cual tú no puedes realmente, ante un enemigo nuevo, o no nuevo, simplemente que tiene una mecánica de ataque diferente, tú no puedes cambiarle in situ, tendrías que volver al banco y cambiarlo, ¿no? Efectivamente, tienes que ir al punto de guardado, al banco. Eso es. Y allí cambiarte el equipo y tal. Claro, ¿cuál es el handicap de esto? Que pruebas una combinación, sí, vas contra el boss, sí, te masacra, ves que no ha funcionado y entonces cambias la combinación. Es un poco cómo funciona. Yo te hablo sobre todo, David, en el contexto de una partida muy avanzada. Porque sí, cuando sí, te enfrentas a los enemigos finales del juego, yo, un enemigo en concreto, no voy a decir cuál es, en el que tuve que probar hasta 8 combinaciones distintas de objetos y aún así me costó muchísimo. Le habré hecho mejor 30 intentos a ese boss, tranquilamente. Pero bueno, ya digo. La cosa interesante de todo esto es que la muerte en este juego funciona de forma similar a Dark Souls, ¿vale? Tal cual. Pero hay un hándicap. Es decir, nosotros morimos y perdemos pues el dinero que sí, hayamos conseguido, ¿no? Pero aparte de perder el dinero y quedarse en ese lugar, se queda un espíritu maligno de nuestro personaje y tenemos que derrotarlo para recuperar ese dinero. Me recuerda mucho al sistema de Zombie U. Bueno, Zombie. Sí, sí, es que precisamente es exactamente mucho igual. Lo que pasa es que en Zombie, si tú tiras un nivel de la hostia y palmabas, el zombie va a tener un nivel de la hostia. En este caso es parecido, porque sí, cuanto más avanzas, más tu alter ego tiene habilidades, etcétera, ¿no? De todos modos, a ver, a mí no es una cosa difícil. No, no, en absoluto. Creo que el juego en ese también es bastante benévolo, porque sí, sí, uno puede pensar, imaginaros, me ha matado un boss, ¿vale? Y dices tú, hostias, tengo que matar a mi alter ego, donde está el boss. Realmente no, porque tu ente maligno te busca a ti, ¿vale? Digamos que él va a ti, tú llegas a cierta zona y de repente lo ves avanzando hacia ti. Con lo cual, es relativamente sencillo recuperar el, bueno, digamos, tu dinero. También si te matan, pierdes capacidad de tu maná o tu bote de maná. Algo pues, parecido a lo que pasa que se rompe. Algo parecido a lo que pasa en Dark Souls cuando tú estás, sí, podríamos decir, con una humanidad o pierdes la humanidad. Que ¿no? Se te baja la barra de vida, ¿no? Pierdes la capacidad de barra, exacto, de vida. Es algo parecido. Lo que pasa es que es relativamente sencillo recuperarlo, salvo que, claro, tú puede pasar que en el proceso de volver a recuperar tu alter ego, mueras. En ese caso estás jodido. Estás jodido porque habrás porque perdido. Porque ya todo. Has perdido, exactamente. Pero bueno, que sepáis que en este juego pues el dinero sirve precisamente para comprar algunas, sí, cosas que te pueden hacer falta, como los mapas, como algunos broches, como objetos mejoras especiales, etcétera. Entonces, sí, hay veces que es caro y es una putada perder la pasta. Es que yo quiero, Víctor, este consejo que os doy es que la pasta la gastéis. Sí, yo también lo haría. La gastéis, ¿vale? No la acumuléis demasiado porque podéis llevaros un disgusto. Y la gastéis, sobre todo hay objetos especiales que os servirán para moveros por ciertas partes del mapa, ¿vale? No voy a decir cuáles. Para mí, pero la pasta gastarla. Hay que gastarla, sobre todo en el primer 25% del juego. Sí. Gastarla en cuanto tal. Porque luego, a partir de ese 25%, empieza a haber objetos que son más caros. Y sí, ahí tú ya eres un poco poderoso, ya te compensa, sí, empezar a ahorrar un poquito. Bueno, vamos a hablar de la dificultad. Este juego es muy difícil si quieres hacerlo todo. Este juego es jodidísimo. Tengo que decirlo. Hay cosas, yo en este juego me hice todo antes de que saliera el último de los DLCs que salió ahora en agosto. Me lo hice todo. y sufrí la hostia. De hecho, para hacerlo todo, el juego me llevó entre 50 y 60 horas, más o menos. Es un juego difícil si lo haces todo, pero tiene la virtud de ser benévolo con los que no quieren hacerlo todo. Es decir, si tú vas a tiro fijo, al objetivo principal del juego, y tal y cual, el juego es relativamente asequible, no vas a tener grandes problemas. Pero como quieras hacer el 100%, bueno, 106% o 100 no sé cuánto será ahora por 100, vas a sufrir, ¿eh? Pero vas a sufrir bien. Lo que tiene el juego es que te va entrenando poco a poco. Evidentemente, los primeros enemigos finales a los que te enfrentas son bastante sencillotes, y luego la cosa se va complicando bastante. Entonces, claro, el juego funciona, pues, como he mencionado, Dark Souls en ese aspecto. Es justo contigo. Es un juego difícil de base, pero es justo porque no te va a poner algo imposible en los primeros momentos del juego. Eso lo hará cuando tú ya seas un luchador experimentado. Y, como decía, asequible para todos los niveles, porque si quieres ir directo al objetivo principal, pues vas y ya está, y no vas a tener grandes dificultades. Hay un momento que a mí me frustró especialmente, que es la tercera arena. No sé si llegaste a la arena, David. No llegas a arenas. Bueno, pues hay tres niveles de arena, ¿vale? El tercero, prepárate. Prepárate. Porque el tercero es muy frustrante. Es decir, asegúrate de que tienes el equipo necesario y que es tocho, pero de la hostia. Porque te va a costar de cojones, ¿eh? Es opcional, ¿eh? Eso sí. Sí, lo sé. Ya me hablaron de la arena, me refiero en el juego. Sí. De hecho, la tercera arena no es la que mejor recompensa te da, pero lo haces por orgullo. Vale. Bien, vamos a ver. Y por último, lo bueno que tiene esta dificultad es que es muy satisfactorio. Es decir, te cargas a un boss que te ha estado jodiendo y tal y dices, jódete. Te lo cargas, lo ves desangrarse y dices, joder, qué bien me sale esta victoria. Además es muy placentero porque suelta pasta y todo eso y es la hostia eso. De todas maneras, a ver, yo me falta poco para terminar lo que es la parte principal, aunque yo realmente estoy haciendo todo, procuro hacer todo, aunque no sé si estoy haciendo todo. Es decir, yo seguramente no. El mapa lo estoy explorando hasta que no queda absolutamente nada. Y cuando veo que no puedo avanzar, lo dejo una marca en tal. Pero me refiero que no llega a la complejidad de un Dark Souls, evidentemente. No. Ni de coña. Dark Souls, ya por ser un juego, digamos, en tres dimensiones, me refiero a la de luchar, pues ya solo por eso las variantes pueden ser increíbles, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo en que un boss te puede joder vivo, pero a base de intentarlo, demorizar sus patrones, al final eres un puto ninja, ¿vale? Te costará más o menos, pero al final lo vas a derrotar seguro. Eso es cierto, ¿eh? O sea, yo hay enemigos que, hostias, lo veía muy frustrante desde el principio, porque la primera toma de contacto es un poco, me va a llorar el culo, pero a ver si aprendo algo de esto. Pero después es increíble cómo tus movimientos, tu cabeza se coordina perfectamente con el enemigo y al final eres un puto ninja. No sé, a mí me parece muy satisfactorio, estoy completamente de acuerdo. Y creo que a base de perder y de perder y de perder, aprendes un montón. Ya te digo. Aprendes un montón. Sobre todo cierto boss que ya te comentaré cuál es cuando llegues, porque ese también te va a joder bastante. Pues seguro. Bueno, vamos con temas técnicos. La versión de Star Analysis corresponde a Nintendo Switch. Jorge jugó en PC y cuéntanos un poco qué tal va en PC. A ver, en PC va muy bien. Yo cuando jugué a este juego, acababa de salir y tuve algún bug puntual y tal, o problemas de carga al principio, porque bueno, el juego, pues eso, tuvo sus cosillas. Es verdad que cuando yo lo jugué estaba en inglés el juego, luego lo actualizaron a español y tal, que se agradece mucho porque el inglés era un poquito espeso, ¿no? Aunque se entendía, pues tenía cosas así un poco más tal. Pero en general muy bien, muy fluido, no tuve mayores problemas más allá de los primeros días que sí que había algún bug puntual. La versión de Switch, en mi caso particular, perfectamente fluida, sin ningún tipo de problema. Y la verdad es que, bien, una versión excelente, yo creo, podría decir. No es un juego que parezca que exige demasiado en lo técnico, ¿vale? Lo que sí hay que decir es que en los... No sé si... A ver, corrígeme si me equivoco, David. No sé si este juego iba en dock a 60 y en portátil a 30, no estoy seguro. No tengo ni idea. O si siempre va a 60, no estoy seguro, ¿eh? Yo creo que va a 60 siempre, pero vamos, no estoy nada seguro. Yo es que en el dock lo jugué una vez, lo he jugado en portátil prácticamente, no sé, la mayoría del tiempo. Y aparte, a mí lo que me preocupaba es el típico problema que a veces se tiene con el stick o el tal, que si reacciono a mis movimientos o no. Yo la verdad es que lo he jugado con el mando pro, control perfecto sin ningún problema, y también con los Joy-Con, que era quizás lo que más me preocupaba a mí. Control perfecto, 100% fiable, y todo lo que quieres hacer se hace. Sí, mi experiencia fue exactamente igual, David. Mm. En tema gráfico, bueno, lo hemos comentado antes, este gráfico utiliza gráficos 2D. Lo que mucha gente no sabe es que este juego es 3D, sí, en realidad. Sí, sí. Es decir, está montado como 3D, pero bueno, lo que vais a ver os va a simular, os va a parecer un 2D puro de toda la vida, ¿vale? Sí. Visualmente es un juego muy bonito. La estética está muy currada y sobre todo, a mí una cosa que me fascina de este juego es la paleta de colores. ¿Por sí. qué? Porque en cada zona que vas sí. hay una paleta muy determinada. Estás es. Mimadísimo el asunto eso este. me parece fundamental eso. Que el jugador tenga la sensación de que ha llegado a un lugar nuevo. Y no porque te lo diga el mapa, no, sino porque ya por la estética es completamente diferente a la anterior. Sí, correcto. Y un juego de este tipo para mí eso es fundamental para no tener esa sensación de tedio o de reiteración. Luego otra cosa que está muy bien, y algo comentábamos antes de esto, es el diseño de personajes y las animaciones. ¿Por qué? Porque el acting de los personajes, la forma que tienen de moverse, las cosas que hacen y tal, denota mucho de su carácter, ¿no? De su personalidad. Y eso hace que esté muy bien caracterizado en general. En temas de sonido no hay doblaje, como comentábamos antes, hablan en ese idioma raro, pero la verdad es que es bastante simpático, ¿no? Las sí, que sí, ponen está y muy tal. Bien. A mí me encanta el de los efectos. Este esos juegos que tú vas ahí acuchillando y cuando impactas, cuando no das en armadura y tal, impactas y hace sangre y tal, oyes ese sonido característico de que algo se ha desgarrado y tal. O cuando juegas un enemigo hace... Tiene sonidos muy satisfactorios sí. el juego. Te invita a... Es de esos juegos que golpeas cosas y dices, joder, qué gustazo, ¿no? Y está muy bien el sonido de eco cuando hablan contigo los personajes sí, y todo eso. Eso está muy, muy bien llevado. Pero para mí, en el tema sonoro, lo que más destaca es la banda sonora, ¿no? Las melodías que te acompañan durante todo el juego, que igual que David comentaba que ese cambio visual en los entornos te apoyaba, ese cambio de tal, lo mismo sucede con la música, ¿no? De repente, pues ves que estás en otro lugar, en otra situación. Y hay que decir que esta banda sonora, que es la que habéis escuchado durante el análisis, recibió el bronce en el SOTY del año pasado. O sea, ya lo habíamos considerado entonces, ¿no? Yo os aconsejo que la escuchéis, os la pongáis de fondo mientras trabajáis o hacéis alguna cosa en el ordenador o lo que sea, porque merece mucho la pena echarle una escucha. Y bueno, no sé si quieres añadir algo de temas técnicos, David, si no, paso a conclusiones. No, creo que está todo dicho. Yo os digo, a mí, sobre todo artísticamente, me parece una jodida maravilla. No hay nada igual ahora mismo en arte. No, artísticamente no hay nada igual, eso es completamente cierto. Bueno, con respecto a conclusiones, lo que voy a decir es un poco así drástico, ¿no? Pero para mí Hollow Knight es uno de los mejores juegos que se han hecho últimamente. Es decir, para mí este juego ha sido una revelación. Últimamente me pasa muy poco lo de que llega un juego a mis manos y estoy deseando jugarlo en todo momento, ¿no? Y fue el caso de este título. Lo recomiendo mucho, porque es un juego que, además de ofrecer una experiencia bastante inolvidable, ofrece muchísimo contenido, tienes un montón de horas de juego, ofrece un reto para los jugadores de la vieja escuela, pero siendo benévolos con los jugadores menos ambiciosos. Y aparte, este juego no está a la sombra de Castlevania Symphony of the Night o de Dark Souls, sino que tiene su propia personalidad. Es un juego que ha sido creado o ideado para que comparta el estatus de estos otros dos, ¿no? Estando en ese nivel como la gran apuesta indie en este tipo de juegos, ¿no? Y yo creo que hace méritos propios para ello. A ver, lo que pasa es que Symphony of the Night es un juego que se lanzó en el año 97. Tiene mucho más mérito haberlo hecho así en esa época que a día de hoy. Claro, por supuesto. O sea, y de hecho que a día de hoy Symphony of the Night sigue siendo una referencia a nivel jugable, demuestra lo buenísimo que es. Pero sí, Hollow Knight me parece un juego grandioso. No sé si de lo mejor de los últimos años, pero me parece un juego muy bueno, desde luego. Bueno, sin más, este es un poco el tema. Yo lo aconsejo para los que os gusten los plataformas, Metroidvania. Y David, no sé si quieres concluir algo sobre este juego. No, yo, lo que ya dije, a mí me parece un juego buenísimo. Vale, me parece un juego buenísimo, tremendamente adictivo, jugablemente es perfecto, estéticamente a mí es que me ha enamorado. Es decir, lo que decía antes Jorge, el escenario ese que decía, a mí también me gusta muchísimo, a veces voy por él simplemente por el placer de estar allí y no sé, me encanta meter en su universo. Además, ahí hay una serie de personajes que a mí cada vez que consigo salvar a uno me emociono, que son esos gusanitos, ¿vale? No son, sí. son como coleccionables, es la hostia. Entonces mola porque hacen ¡wiu, wiu, ¡Piu! Y entonces luego vas a la ruta del padre y el padre te el suelta viejo, pasta, toma dinero. Que es un gusano viejo con bigote. Y aparte me encanta porque tú ves en el escenario, ves, digamos, las madrigueras de los gusanitos, ¿vale? Ves que el escenario está petado de madrigueras, tanto en primer plano como en segundo plano, como en tercer plano. Y cada gusano que salvas tiene su casita ahí, ¿vale? De repente sale y hace... Y están allí. Sí. Es una cosa entrañable, de verdad. Sí. Cada vez que veo uno, me desvivo por salvarlo, joder. Pues los salvé a todos y llega un momento que te dan cosas muy tochas, ¿eh? Sí, no, claro. A medida que vas avanzando, yo ya salí a... No a todos, pero a muchísimos. Y te dan cosas muy tochas. Bueno, hasta aquí entonces el análisis de Hollow Knight. Y vamos con la última parte del programa. Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Y volvemos con el debate, esta vez para hablar de qué nos hemos perdido durante estas vacaciones. Vacaciones largas en el complejo de Anda. Bueno, largas no, en realidad son las vacaciones de siempre, de todos los años. Pero empezamos tarde, a final de mes. Óscar asiente. Empezamos tarde acabamos pronto. Estuve viendo, el año pasado empezamos exactamente en las mismas circunstancias. Ya, pero acabamos la temporada anterior mucho después. No. Yo creo que sí. No. Pues es que siempre acabamos en julio. Tuvimos más programas la temporada pasada, perdón, la anterior que la que. Pero bueno, tuvimos más horas. La última. Claro. Más horas. Es que la anterior temporada creo que fue la temporada con menos programas, porque bueno, en fin, hubo varias circunstancias. No fue la que menos programas tuvo. En comparación creo que con la primera, no. Creo que fue la 6 la que menos. ¿La 6 o la 5? Una de esas dos. Puede ser. Pero bueno, que igualmente. Bueno, y la primera. Pero bueno, que igualmente. A ver, nos hemos tomado unas buenas vacaciones. Falta nos hacía. Y durante las vacaciones ha habido una serie de noticias que no hemos podido comentar. Y hoy vamos a repasar algunas de estas cosas, que son las cosas más importantes que han estado pasando en el mundo del videojuego durante estos meses. Vale. Voy a romper el hielo con primero de los temas. Cyberpunk 2077 y su gameplay. Opiniones. Señor David, ¿qué te ha parecido lo que has visto de Cyberpunk? ¿Queréis que sea sincero? Sí. De eso se trata. Creo que ha sido lo más bruto que he visto en mi vida. Sin más, o sea, jugablemente me pareció una jodida gozada. Si consiguen trasladar, no sé, un 20% de lo que se ha visto en ese vídeo, el juego final, yo me quedo satisfecho. Es lo más jodidamente bruto que he visto en mi vida. Yo es que iba a decir lo mismo que David. Nunca vi una cosa tan tocha y es el juego del que más hype tengo. Ya no por cómo se ve, que creo que se ve muy bien, muy muy bien. Sí. Pero creo que incluso hay juegos que se ven un poco mejor, pero sino por lo que implica a nivel jugable, que es una cosa increíble, es una cosa brutal. Y yo sé que con CD Projekt, en ese sentido, no suelen exagerar. O sea, suelen enseñar cosas que tienen controladas. No suelen meter hype por hype, porque no lo han hecho con otros juegos, ese tema. De hecho, Jorge, debo decir que a mí, técnicamente, me ha parecido muy decente, un juego muy a la altura. Pero es lo que menos me ha sorprendido. Es decir, yo me refiero al apartado puramente sí, jugable. Sí, lo jugable. Es increíble eso. A mí jugablemente me ha parecido top. Y gráficamente, yo, pensando que eso tiene que moverse en una One normal, en una FAT a secas, no sé si hay un juego Super HD en One. Este es un serio candidato. O sea, por debajo de 720, yo creo que este juego va a tener momentos puntuales Super HD, porque ya, a ver, gráficamente, vale, sí, tío, pero el entorno, todo lo que mueve, la puñetera ciudad, teniendo en cuenta que puedes entrar en, lo dije en los mismos DC, puedes entrar en mogollón de edificios, de habitaciones, de interactuar, o sea, es jodidamente brutal. Que por cierto, la demo que vimos está corriendo una GTX 1080. Sí. Pero bueno, al juego seguramente yo creo que le quedará un año por lo menos. Igual hablamos más, sí, o sea, no. Ahora estarán optimizando, no sé cómo. Igual ya hay consolas, bueno, nuevas para entonces. O sea, ah, bueno. ¿Qué puede ser? Yo creo que ese juego va a salir. Va a ser multi con Play 4, Play 5 y ya saber qué va a salir. Iba a decir cosas que ya está listado para PS4 igual. Ya se puede reservar incluso. A mí lo que me sorprende es la escala de todo el jugable. No solo por lo bruto que es. Que fue lo que se mostró, sino que la escala, la magnitud de todas las mecánicas de juego que están integradas o que estaban integradas en esa demo, me parece una cosa demencial. Me marea solo de pensar en que ha habido seres humanos que han tenido que hacer esas cosas. Y no solo eso, a mí lo que me flipa es que a pesar de la escala, el juego tiene una carga narrativa tremenda. Sí. O sea, no solo eso, es que narrativamente también es ultra complejo. Pero luego además, para quienes hayan jugado el juego de rol, tiene muchas cosas. Muchas cosas que están directamente sacadas de ahí. Por ejemplo, los encuentros ocasionales. En la demo se ve cómo coge el coche y le vienen a atacar porque sí, ¿no? En el juego de rol, cada vez que haces un viaje, tiene que haber una tirada de dados. Y si el máster falla en la tirada, pues te manda gente a atacarte porque sí, bandidos, ¿no? Y eso lo refleja el juego, que puedes vivir esa situación, ¿no? La escena del tiroteo conduciendo es bastante brutal. Y tiene más cosas, o sea, el cómo te haces esas mejoras. Es un poco. Se ve como un reflejo muy fiel al juego original de rol, ¿no? Y mucha eso, inspiración en Deus Ex. Y bueno, en lo visual, quizá. Pues puede ser. Pero yo hablo del concepto de juego, ¿no? Es muy fiel al juego de rol de Cyberpunk 2020. Y tiene mucho mérito eso, la verdad. Bueno, vamos a pasar de tema. ¿Por qué pasar de tema? Porque tengo uno para ti, Óscar. Pero joder, yo no voy a poder aportar de... Es que yo pensaba que no querías decir nada. Es que yo pensaba que íbamos aquí de orden en orden y os saltáis el orden y os pasáis por el forro los cojones. Estábamos aquí comentando en común. Así que Óscar no quiere decir nada. A ver, Óscar, cuéntanos. Yo creo que es una puta mierda porque... ¿Por qué no sale Mario? No, joder. Por el Cyberpunk, por culpa de Cyberpunk no voy a ver pronto un juego de The Witcher. Está. Joder, Oscar. Luego a lo mejor prefieres Cyberpunk que The Witcher. Oscar, sí, Oscar es de los de malo conocido. Además, ya por último, ¿sabéis lo que me flipó un cojón? No. O sea, el gameplay, o sea, los tiroteos me parecieron brutales. O sea, sí, porque. Que yo no esperaba eso, ¿eh? Porque vas a zonas. Es que es como el juego de rol, vas a zonas diferenciadas, pero, y le puedes reventar una mano. Sí, pero tal. No me refiero a eso, me refiero en cómo está planificado, cómo te puedes cubrir, cómo puedes disparar, cómo disparas así. Sí, para. Sí. Es que es tremendo, pues, hostia. Pero con respecto a eso de la balística, en el juego de rol, a ti te pone a reventar una mano y lo siguiente que tienes que hacer, si sobrevives al encuentro, es pues ponerte una biónica, ¿no? Este juego respeta mucho eso. Si te revienta una parte del cuerpo, vas a tener que pagar. A ver, Jorge, yo no tengo la referencia del juego de rol, yo no sé cómo es el puto juego de rol. Entonces, pues te lo estoy diciendo. Ya, coño, pero quiero decir, yo cuando juego de Cyberpunk 2077, jugaré a Cyberpunk sin ningún tipo de referencia, claro. ¿Entiendes? Yo me pierdo esa experiencia del juego de rol. Yo lo valoro por lo que es como juego, no por su fidelidad al juego de rol. ¿Algo más, Oscar? Sí, sale Geralt en... o un skin. Fijo que igual sale en una revista o algo así. Igual seguro que sale. Yo espero que al menos haga un skin de Geralt para hacerte un personaje o que salga en un NPC por ahí. Si estáis escuchando, tenéis que meter a Geralt porque si no Oscar no se lo compra. Y combates con espadas, dragones... No, combates con espadas no, son horrendos. Dragones en Witcher 3 hay un montón, pero nunca ves ninguno. Bueno, ves Wyverns. Sí. Pues Wyverns, que pongan a Witchima en el juego, en el Cyberpunk. Punk, sí, vamos, sí, sí. Eso. Casas de madera. A Jaskier y a Zoltán. Poca tecnología. Vamos a continuar con la siguiente noticia que salió este verano. Que esta noticia me supo bien porque lo pronosticamos. Lo pronosticamos tiempo A, ¿eh? El regreso de Onimusha con Onimusha Remastered. Y lo llevábamos hablando desde hacía, no sé, un par de años o algo así. Remastered que llegará PS4, Xbox One, Switch y PC. ¿Qué opináis de esto? Hombre, a mí me hace especialmente feliz. Pero, dos pequeñas collejas. Una, sin versión física aquí en Europa, para ninguna de las plataformas. Y dos, por lo que he visto del gameplay, creo que se follan tremendamente la versión de Gemma Onimusha para Xbox. Que tenía alguna incorporación interesante como los orbes verdes. Porque lo que he visto, creo que, quiero decir, lo que he visto me refiero a un gameplay reciente. No se ven los orbes verdes ni se ven. A ver, era una cosa un poco hardcore, ¿vale? Es decir, yo os explico. En Onimusha había orbes azules, amarillos y rojos. Los rojos eran las almas, la moneda de cambio, los amarillos para la vida y los azules para la magia. Y luego están los verdes, que era básicamente conseguías 5 y eras uber tocho, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los enemigos también podían absorber los orbes verdes o quitártelos a ti y hacerse ellos súper tochos. Entonces una especie de batalla de hijo puta, no me quites este orbe porque si no vas a ser muy peligroso. Era muy divertido, pero creo que se lo han quitado porque es verdad que a veces las partidas eran muy frustrantes por el tema de los orbes verdes. Entonces se han limitado a ser fieles a la versión original de Onimusa. Al margen de eso, yo espero que esto sea una maniobra o una insinuación de que habrá un nuevo Onimusa hecho desde cero. Porque si solo queda una especie de remasterización de la original, pues hombre, sí, pero no. Y por cierto, ya que hacen el primero, que hagan también del segundo, que es el mejor juego de la saga. Eso voy a decir yo, o sea, teniendo en cuenta que el tercero ya es un cambio jugable. No, eso sería el cuarto. Bueno, bueno, Dawn of Dreams para mí es pero otra cosa diferente. Se cambia un poco de forma de jugar, no, ya no tiene no, que va, es lo mismo. Pero ya no tiene ese movimiento, tío. En plan de tanque, no, como me refiero a eso. ¿Eh? Es igual, tío. Movimiento tanque en Onimusha. Joder, hubiera sido jodido jugar ese juego con movimiento de personaje tanque. No, tiene sistema de cámaras fijas, pero el movimiento es más flexible, el control, que es que si no, tío, nos morimos. Por el sistema de cámaras, no por el movimiento. Pero por lo menos. Ya el remaster este tema me parece muy trabajado, ¿no? Pero que mínimo que meter el 2 también en el lote, joder. Es que de hecho Onimusha 3 no era en 3D completamente. Yo creo que es 3D completamente. Era 3D completamente, ¿no? Sí. Pero jugablemente era igual. Igual, sí. Bueno, pues me falló la memoria. Iba a decir, que mínimo que meter los dos primeros, por lo menos. Pues sí. Hombre, y si metes los dos, que mínimo que meter los tres. Joder, ¿y, los por, qué, ¿y por qué no los cuatro? Es que ya, bueno, ver, coño, el 4, no, es que ya, o sea, en Dawn of Dreams, joder, hay un corte. Pero es decir, pero es vamos diferente, a ver, pero es bueno. Que... A ver, a mí me hace mucha alegría ver que Onimusha vuelve a estar ahí. Sí, hostia, claro. Puta, han pasado ya un porrón de años, coño, lanza todos los putos juegos, no solo el primero. Y encima y precio en físic- de oro, Y lánzalos en físico. Bueno, eso, y aparte físico eso, también, ¿vale? Ya lo que salen a 30 pavos. A 20. A 20, lo que pasa es que, claro, importarlos será más caro. 20 ahora este. En 6 meses dirán 20 el 2, otros 20 el 3. Y al final vas a pagar 80 pavos por tener la saga completa y luego al año te sacarán... Un recopilatorio ultra de luz por 80 euros con todo, si se le queda la cara. Pero te lo compras si quieres, Gaspar. Yo me lo compro por obligación. Yo, sinceramente, si hicieran hoy en día un nuevo Onimusha, sería más parecido a Dawn of Dreams que a los primeros. A ver, yo un poco lo que dice Oscar. Si esto solo se queda en... chavales, venga, sacamos un Onimusha 1 remasterizado porque sois unos putos pesados. Ahí lo tenéis. Solo se queda en eso, me parece una decepción brutal. Es que como no vendo mínimo, van a decir, no hay interés en la saga. Bueno, es que yo no debería depender el resto de los remasters en cuestión de ventas. Es que sí, eso, ay, eso no, es... que va. Como no venda, olvídate más remasters. Yo digo es que de, claro, no debería. Es oferta y demanda. Capcom dijo, si vende mucho Resident Evil 7, no, Resident Evil Revelations 2, sacamos Resident Evil 7. Eso no se lo cree nadie, joder. No, es que además... No se lo cree nadie. O si vende mucho Resident Evil 7, lanzamos Resident Evil 2 Remake, claro. No. ¿Y no vendió mucho Resident Evil 7? Vendió bastante, pero vendió menos que Resident Evil 5. Correcto. ¿Entiendes? O sea, y Capcom, pero más que el 6. Pero Capcom, creo que tú no puedes hacer depender el futuro de una saga por las ventas de un remaster de un juego. Pero las compañías lo hacen. No, joder, no, pero no lo hacen. Eso, seguramente, tío, lo vayan a hacer con, por ejemplo, ya hablando de la misma compañía, el remake de Resident Evil 2. Ese sí es un juego en el que se juegan los cuartos o futuras secuelas, pero un juego que no va a tener el trabajo de remaquear como es el primer Onimusha, que va a ser un port HD. Y aparte, Oscar, ¿quién coño va a comprar Onimusha? Claro, joder, no son las mismas expectativas de ventas, ¿no? Pues está. Pero tú, bueno, le pones no lo comprarán ni cuatro gatos y dirán fuera. Gaspar, le pones Onimusha a un chaval de a día de hoy y para él es un juego, pero, no ver, sé, antidiluviano. Daros cuenta que Onimusha es una saga que con cada entrega fue descendiendo en ventas. Vaya, igual que Devil May Cry. Como todas las sagas, os ha jodido. Bueno, el 4 repuntó un poco. Pero Onimusha tuvo 5 entregas más el spin-off de lucha. Y cada uno de ellos fue vendiendo cada vez menos. Pero es que llegaron a 5 entregas. 4. Bueno, 4. No cuento los spin-off. Claro. Y cada vez fue vendiendo menos. Pero eso pasa con todas las sagas. Vamos a continuar con otro tema. Gameplay de Doom Eternal, David. A ver. Me pareció la hostia. Me pareció tremendamente espectacular. Lo mejor que he visto en mi vida después de Doom 3BCG. Pero lo mejor no era Cyberpunk 2077. Ah, es verdad, sí, perdón. Joder, no, a ver, coño. Qué asqueroso. Que me explique, hostia. Doom Eternal es el puto Doom y lo que he visto es la hostia. Pero sinceramente, a nivel de gameplay, Cyberpunk es una cosa que está a otro puto nivel, ¿vale? Eso no lo ha hecho humanos, lo han hecho extraterrestres. Pero quiero decir, me ha gustado mucho, pero veo un poco de mariconeo y veo ya demasiadas pijadas para la Marine. Demasiados saltos. Parece que el Marine lleva, no sé, las cuchillas de Vega. O sea, a ver, una especie de gancho y tal. A mí me gusta la acción clásica de enemigos, copetazo. Piedra, salto. Ya que le empiezas a añadir cosas así a mayores, me gusta, pero lo veo algo un poquito forzado, quizás. A ver, yo soy un poco más clásico con los Doom. O sea, me gusta disparar y ya está, no tengo demasiadas cosas. Ahora es un veterano, ya aprendió trucos, ya lleva cosas nuevas, ya lleva cosas para salir de los apuros. A mí me encantó, tío, yo lo quiero ya. Y yo, yo también, pero me gustó mucho que recuperaran al Archibald, ¿vale? Este enemigo que invoca a otros. Sí, iba a decir. Que además le pusieron su pose clásica. Busca de a mí el hecho de poder moverte tan rápido me pareció que le daba algo de frescura al gameplay. Por el hecho de poder andar saltando, Gaspar, tío, de esa manera. Gaspar, el puto Doom original nuevo ya era jodidamente rápido. Sí, pero es que este es un más rápido. Bueno, me pareció puede hacer más cosas. Te mueves en más alturas o en más planos. Claro, métete, me pareció incluso más rápido. Recuperan el arma de plasma clásica. Sí. La clásica de Doom 1. Métele el sprint al Doom 1, que corres más que un velociraptor, tío. Corres como Usain Bolt, tío. Y de hecho puedes equiparte mejoras de runas que al matar enemigos te da un plus de velocidad. Y sinceramente, a mí hasta visualmente la armadura me gustaba más en el de 2015, en esta digamos 2016. Perdón, 2016. Habla con propiedad. Que eres el marine de Doom, pero un poco por diosero, es decir, ¿qué le ha pasado a ciertas partes de la armadura que ya no están? ¿Qué es eso de ir con parte de piel visible porque, o con cachos de tela por ahí? Joder, qué barriga, tío, abdominales como rocas. Bueno, la barriga está en guerra y no hay recambios, joder, para la armadura. O sea, a mí me parece que tiene que salir con lo opuesto. Que durmió tres semanas en la calle. ¿Tú no viste que Marine de un original de barremangado? Que sí, vale, pero yo te estoy hablando ahora mismo del de 2016, que iba cubierto de armadura por todo. Ni ombligo ni nada. Oscar, tío, es un cambio de diseño para que la gente vea hostias. Claro, es diferente. Que ha sido indigente durante unos cuantos meses. ¿Sabes qué momento me pareció la hostia? Cuando el tío está entrando, están ahí los humanos haciendo cosas de humanos y tal, todos alterados porque, guau, tío, el infierno, nos vamos a morir todos y tal. Y llega el Marine de Doom y dice, buah, este pavo es la hostia. Y todos lo miran y dicen, este tío es la hostia. Y se separan, tío, de su camino. Y el tío separa uno, le dice, vete acá, joder. Sí, yo escupo todo el cañón. ¿Sabéis qué pasa? Le quita un arma a un tío y dice, ¿qué tal, coño? Y al de la cadena que le coges y del cuello hace... ¿Sabéis qué pasa? Que como el infierno ha llegado al planeta, a la superficie, ya no hay tiendas de armaduras. Y tiene que reciclar. Es que el infierno fue a Tierra porque escapó de Marte, tío. Claro. Escapó de él. Es que el verdadero demonio es el que va de verde. Pero el tema es eso, que ya no hay tiendas que abran, ni de día ni de noche, y el tío tiene que ir apiñando por lo que encuentra. A ver, no es eso, y están en guerra, Marte llevará... hay muchas tiendas, también usará Marte. Joder, hay ciudades enteras, tendría que haber tiendas, ¿no? Digo yo. Ya llegó el post final de Samantha Ortega. Eso me parece una pijada, Javi. Simplemente, viendo el gameplay... Están en guerra, no habrá recursos para cambiar la armadura y a tomar por culo. Pero y lo han puesto y ya está. De verdad, estamos hablando del lore de Doom, de la historia. Claro, joder. Doom es marine bueno contra demonios malos. Ya, ¿sabes? Pero si nos quedamos sin cosas de las que hablar, pues nos inventamos otras. A ver, yo voy a decir una cosa que a mí me flipó. Bueno, me flipó, no es que me flipase, pero lo aplaudo siempre y cuando se mantenga. Y es que día de lanzamiento de la versión de PC, de One, Xbox y Switch. Yo tengo curiosidad por la de Switch. ¿Y cuál es que salga a la venta? Todas, joder. Las cuatro, el mismo día. La de Switch no se puede reservar. No lo sé. Ay, eso es un mal síntoma. Lo van a retrasar. Bueno, como el Star Citizen. Último tema a tratar. Último tema a tratar. PlayStation Classic. Buah. Yo hablé de esto aquí, ¿eh? Yo dije, habrá PlayStation Mini seguro. Es verdad, sí, sí. Con el gusto de Sony de copiar cosas, además, no se han cortado un huevo. O sea, PlayStation Classic es pequeña, dos mandos y tal. O sea, súper esperado. Incluso copiaron a Nintendo en lo de que no viene, solo viene el USB, no viene a todo. Tal cual, y encima lo advierten. Lo copiaron, ¿eh? Solo que a mí lo que me jode un poquito, y entiendo que quizás sea una forma de mantener el interés de la gente de cara al lanzamiento, es que solo han confirmado un cuarto del catálogo. Sí, es muy lamentable eso. O dos cosas. Una, insisto, una forma de que la gente tenga interés. Y, hostias, ¿cuáles serán los siguientes juegos y demás? ¿Están todos pendientes? O dos, es que uno sabe qué juegos van a meter. Que yo afirmaría o puede ser que aún estén negociando con alguna compañía para incluir algún juego. Y otra cosa que quizás creo que es un poquito discutible, aunque esto hay un debate abierto, el mando, el tema de los DualShock. Sí. A mí me parece, yo entiendo, estoy de acuerdo con Víctor lo que dijo, el DualShock en PlayStation 1 tampoco era tan fundamental, pero ya que hay una versión perfeccionada del mando, ya que existe, pues, existe. A mí me parece una cagada, la verdad. Yo lo veo, yo lo veo como que este producto es un producto indicado para lo añejo total. Es decir, la primera versión de PlayStation venía así y entonces ellos quieren trasladar pues la versión primigenia de la consola. Eso también, Víctor, podría influir en el catálogo de juegos, porque a lo mejor juegos es que estén pensados para DualShock no saldrán. Yo doy por muchísimo hecho que va a influir. Entonces ya me parece una chapuza enorme. Y otra cosa, PS1 Classic. Habrá PS2 Classic seguro. Seguro, vamos. Juego lo que sea, que también la habrá. Y será la hostia, una, ¿eh? A ver, pero para eso entonces será mejor dos tramaquitas, un poco disco duro, una conexión pero, de red. Gaspar, macho, puedes descargar de verdad, otros juegos que te salgan del nabo. ¿Tú, pero tú no entiendes el concepto de esto? La gente dice, joder, qué timo, es que te puedes comprar una Asperry y meterle 80 juegos y mucho más barato. ¿Cómo que 80? 80 mil. 80 mil. Tío, qué pero timo, es que, puedes pasear y ver en la vida real. Es que no va de eso. Esto es un producto que, sobre todo, yo creo que toca la patata de la gente. Claro. Tener una PS pequeñita, súper jugosita, con sus juegos más, más representativos, a la gente le mola ¿y eso. ¿Y qué problema hay en lo que yo digo? Joder. Porque entonces sería, te sería otro concepto no, diferente, Sony te vende tío. Esa PlayStation Mini con sus 20 juegos ahí, y si quieres tú ampliar el catálogo, te da la opción de ampliarlo. Y sigues teniendo pero, esa consolita tan chula. Pero es que eso sería mandos horribles. Eso sería crear una store específica para PlayStation Mini. Sería como lanzar, digamos, otra consola con su propio store digital. Que no va de eso esto. Esto va de la gente que le mola. O que en su día a lo mejor no pudo comprar la PlayStation y es una forma de intentar rememorar esa época que él no vivió. También claro, es otro un producto de colección. Exactamente, coño. Que no y va puede de seguir esto siendo colección de otra manera. Pero Gaspar, Sony ya tiene una plataforma que se llama PlayStation Network y una consola que se llama claro, PlayStation 4. Ya, sí, ya puede hacer o eso la ahora. 3, tío. No hay juegos. ¿Sabes que no hay juegos de Play 1 en PlayStation 4? Tranquila, que PS5 ya tendrá. No hay juegos de Play 1 no, no en PlayStation hay 4. Pero en Play 3 sí. Y en PS Vita, que ya está muerta también. Bueno, claro, sí. El problema es que la retrocompatibilidad digital en Sony no existe. ¿A dónde voy? Lo que os quería preguntar. ¿Qué juego o juegos os gustaría ver en esta edición clásica? ¿Qué os gustaría a vosotros? No digáis la apuesta que, de lo que creéis que va a llegar, sino lo que os molaría haceros pajas mentales. A ver, yo tengo varios candidatos. A ver, David. El primero es Doom. Sería la hostia, ¿eh? Doom de Play 1. Joder, qué guazo. Duke Nukem 3D. Resident Evil 2. Resident Evil Director's Cut. ¿Qué más podría meter ahí que me haya gustado de la... Siphon Filter, David. No, Siphon Filter a mí no. Dios, no, qué mal no, envejecido, chaval. No os penséis que me agrada demasiado. Metería también Final Doom, ya que pedimos Doom, pedimos todos. Metal Gear. Metal Gear Solid, hostia, por supuestísimo. Silent Hill. Si viniera Final Doom, sería la primera consola en mucho tiempo en tener Final Doom. No, PS3 tuvo la Doom Collection con Final Doom. Sí, pero bueno, efectivamente, sería una cosa curiosa. Silent Hill para mí sería fundamental. Yo creo que se estará seguro, ¿eh? Koudelka creo que también podría ser una opción, que lo veo complicado. Ni de coña, me tengo poder. Y Legend of Dragoon. ¿Vale? Porque tengo curiosidad por probar pero ese pero te ese pidió JRPG. Uno, ¿eh? No todo el catálogo. No, no, me pidió juegos que yo me gusten, tío. Claro, no, claro, dijo claro. Uno. Estamos ahí bueno. haciendo cábalas. Y de momento voy a dejarlo ahí porque estoy acaparando demasiado. Sí, bueno, no, creo es que sería. No sé, yo me quedé sin cosas por decir. Gaspar. A ver. ¿Qué juego te molaría así ver en esta consola? Soul Edge. Uy. Rise Racer Type 4. Si lo dice, no estaba ya. Ese está confirmado ya. Está confirmado sí, ya. Está confirmado. Es uno de los cinco. Sí, sí tío, pues mira. Has fallado. Me de... Joder, de cinco. Y el ya fallé uno de. Jumping Flash, ¿no? Sí, también. Joder, ya me habéis cortado. Ya. Joder, Gaspar, no, venga, te has cortado tú solo. Bueno, un Gran Turismo 2. A pesar de que desaparezcan los parachoques y alerones y cosas esas. No es mal juego. No es mal juego. Que en su momento fue como lo puto máximo que había de coches, pero... A mí, un juego de coches World Divers me gustó más en su momento. Es cuestión pero de gustos. Macho, la cantidad de cosas que podías hacer de Gran Turismo era una cosa acojonante. Macho. Sí, y gráficamente me pareció feo. ¿Feo? Impresionante, el coche. Tío. En Gran sí. Turismo. Joder, tío. A ver, yo tenía Nintendo 64. Tenía World Divers, coches sólidos y estables. Tú te ponías Gran Turismo 2 y la mitad del coche estaba bailando, joder. Vale. Gaspar, ya, pero y tú el puto lo reconoces de conmigo porque lo comentamos. Pero ¿de qué estás hablando? pero uno iba que se podía conducir y otro se podía conducir menos, Gaspar. A ver, ¿algo más, Gaspar? Sí, a ver. Soul River. Joder, no, joder, eso. El único que me quedaba a mí por decir de toda la ristra que has dicho y lo dices ahora. Quiero joder, qué pesado eres, macho. Mocho, iba a decir. C12, que no lo jugué. Mocho. En su momento me quedé con las ganas porque salió muy tarde y ya no pillaba juegos de PlayStation en ese momento. Sí. Thunder Force 5. Es exclusivo. Se le va a hacer y alguna cosa por ahí más, pero ahora no recuerdo. Oscar. Soul River. From Mission 3. Alundra. No, Dios. Alundra es para dormir. Alundra probablemente lo pongan. Alundra va. Alúmbrame aquí. No sé. Alundra va bien para echar la siesta. Pues eso, Soul River, From Mission 3. Te has quedado sin. Tekken 3, que seguramente lo. Sí, me jodió David. Tekken 3 está confirmado. Está confirmado, sí, ya digo. Y. No sé, por ejemplo, el. Algún juego de lucha así secundario, como Rival yo que sé, Bloody Roar. Para tener a Toshide. Sí. A ver, el Rival Schools. Rival Schools. O algún Street Fighter Alpha. Hombre, puesto es un Final Fantasy Tactics, bueno, no estaría mal. A ver, es Oscar. Sí, sí. ¿Alguno más? No. Jorge. A mí me gustaría que entrase el Final Fantasy IX. Y, bueno, por supuesto que ya te imagino que entrará, que es el Metal Gear Solid. No, me encantaría. Y luego el Apes Odyssey. Yo creo que le pegaría guay al catálogo el Apes Odyssey. Voy a decir un juego que a David le va a encantar también. Mortal Kombat Trio, David. Hostia, pues debería sí estar. Aunque tenía unos tiempos de carga, pero de la hostia ese juego, ¿eh? Oh, joder, la verdad es que estaría de puta madre. Pasa sí que el tema de las licencias de, bueno, y no, sinceramente, está, los juegos más 18 así tan marcados, no creo que los metan. Bueno, habrá que ver. ¿Cuál es el juego de puzzles este tan caro? Kula World. Que está carísimo ahora. Yo me acuerdo haberlo visto por ahí más de una vez tirado de precio. Si yo no quiero. Pues ese juego lo puede meter, era de Sony, creo. Los gusta mover. Spyro de Dragon. Spyro, sí. Spyro de Dragon, lo quiero decir. Crash Bandicoot también. Bueno, no sé. Habiendo sacado. Yo metería de dos. Recientemente los remaster. Bueno, vamos a dejarlo. Activision igual pide un ojo a Sony para incluirlo. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a irnos con qué hemos aprendido. Bueno, señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues, no sé, programa yo creo que muy bueno, más equilibrado en cuanto a tiempo, el debate lo hemos podido hacer sin mayores problemas. Hollow Knight, juegazo del copón, y PlayStation Mini, ese gran misterio de la humanidad, que yo creo que hasta el día último, antes de salir a la venta, no se sabrá el catálogo de juegos. No sé, ha sido un verano interesante, aunque para mí casi inexistente en cuanto a actualidad videojuegil. Señor Gaspar. Yo he descubierto que Brave Acertai 4 no sale en PlayStation Mini, a pesar de lo que digáis. Que quiero. Me acabo de acordar. Quiero Destruction Derby 2. Y después que Hollow Knight está bien, pero está caro todavía. Joder, caro. De hecho, está en Humble Bundle, en el Monthly, y lo tienes tirado. Pero no pago 12 euros por el Monty, tío. Estás loco. Macho, con ese juego pagaré 5 euros cuando lo vea. A mí me costó 15 euros. Y ¡buah! Y estás loco. 15 pavos. Carísimo. Señor Oscar. No, yo es que hoy no he aprendido demasiado, ¿sabes? No sé. Como casi no he hablado, pues tampoco he aprendido. Porque yo aprendo de mí mismo en casi cada programa. Pero. Oscar no tiene abuela. Pero no, realmente no. Pero. Lo siento, tío. No pasa nada. Ya fue hace mucho. Pero. Yo creo que acabaré pillando Hollow Knight cuando salga en físico. Versión de Switch, supongo. Y nada más. Que al final hemos conseguido hacer el debate, que es bien. Y ya está. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que Hollow Knight es un juego cojonudo, que es algo que ya sabía, pero lo he vuelto a aprender. Y bueno, que aquí estamos un jueves en lugar de un viernes, y que con mucho gusto, y que espero que nos veamos la semana que viene. Óscar, por el foro. Vamos. A ver, sí, este. Morfeo78 decía: voy a ir dejando mi que he aprendido. He aprendido que escuchando el programa me habéis recordado que Skyrim me aburrió. Después de 120 horas de juego, haciendo lo mismo una y otra vez, terminó por aburrirme y no volví a tocarlo. Joder, pues sí que tardaste 120 horas. Después de haber jugado a Fallout 3, New Vegas y Fallout 4, pensé que al ser un juego de Bethesda sería parecido. Nada más lejos de la realidad, tiene el defecto de la película Van Helsing con los dragones. Y la historia es flojísima. Para mí es un no sold como un camión de grande. Un abrazo y seguid así. Por cierto, lo jugué en Switch combinando con sobremesa. Brutal Vomit dice: voy dejando esto, he aprendido que mucho fus roda Dovahkiin, pero al final no era para tanto, y que me ha revendido Hollow Knight con el análisis. Ah, y que para la PlayStation Mini quisiera Vagrant Story, Silent Hill, Chrono Trigger, Nightmare Creatures 2, me encantaría. Bueno, Chrono Trigger en realidad salió en la consola, pero es un juego súper. No sé hasta qué punto eso sería, digamos, esencia PlayStation, no, que es lo que pretenden vender. Y Vagrant Story veo difícil 4, que igual, salga, sí, en la versión europea. Sí. Perdón, Final 6. PHF Ceramic dice: yo esta semana he aprendido que tengo la carga de trabajo que tendría que repartirse entre tres personas, que seguramente este puente me dedique a acabar trabajo pendiente. Puta mierda de vida, TT. Sorerón84 dice: yo he aprendido que hace tiempo que tengo Hollow Knight en Steam sin instalar, así que ya va siendo hora de darle caña. ALS2000 dice: ahí va mi que he aprendido. Hoy he aprendido que debo ser buen acertador, pero solo con los programas del Complejo Landa. Me habéis convencido de retomar Hollow Knight. A mí la verdad es que no me llama mucho PlayStation Mini, los programas se hacen cortos y poco más. Felicidades al ganador del juego, buenas noches. Y dice: qué pena, problemas al final. Parece ser que se cortaba la emisión. Seguimos, Lisbeth dice: hoy he aprendido ya tenía muchas ganas de escucharos en directo y que os echaba de menos. También que cada vez que se menciona Star Citizen, Gaspar se cabrea y es divertidísimo escucharle. Dime, David. Lisbeth, sigo con la edición de Resident Evil 2 tocha, buscando ahí como loco. Vale, bueno, Lisbeth y demás oyentes, ya sabéis, David quiere algo. Bueno, ya tengo una asegurada, pero bueno, entonces, es una cosa un tanto estrambótica. Entonces, que ya se ha buscado en las castañas, sí. Y es igual de divertido escuchar a Oscar hablar de Magic, Magic Sena, por supuesto. Y por supuesto que un día más que más me habéis convencido con el juego de hoy, así que a ver de dónde saco tiempo. Un saludo y un placer escucharos de nuevo. Voy a ver si hay más, de momento no. Bueno, pues por el chat, Gaspar, jefe mecánico de Magic, dice: hoy he aprendido que Hollow Knight es la hostia y un juego perfecto en Switch. Y me provoca morbo ver los juegos de mini PSX en una tele HD. Malder dice: hoy he aprendido que Hollow Knight tiene muy buena pinta, aunque probablemente nunca lo juegue. Que quiero pillar la PS1 Mini, que es complicado estar cocinando y venir a escribir ni que he aprendido. Además, no leyeron mi comentario en el foro sobre, solo porque toqué el tema Fallout 4 y poco más. Un programa bastante bueno y no he tenido problemas con Twitch. Y dice, bueno, Edita dice: es difícil participar en concursos de Magic Alonso cuando no eres exactamente de España. Ya, bueno, conste que no hemos leído comentarios de foro porque solo podíamos leer tres comentarios de foro, sí, que íbamos fallados de tiempo. Fernando Alonso se va de Sidras, dice: hoy he aprendido que Bono opina como yo del Cyberpunk. Trata de frenarlo Alonso, dice: hoy he aprendido que el técnico es carne de cola de paro. Dorayaki Rebelde dice: hoy he aprendido que Hollow Knight va a caer, pero más adelante, ya que tengo vicio asegurado con Persona 5 y God of War. Lobato My Cry dice: hoy he aprendido que ya había aprendido que Hollow Knight será candidato a mi SOTY personal a finales de año. Vamos a ver. Pero no entra Hollow Knight este año, ya entró. No, porque personal. Ah, personal. Bueno, sí, eso puede, sí, entrar para Switch. No, pero no hacemos eso nunca. No hacemos nunca eso. Bueno, esa era otra discusión, tranquilos. Hollow Knight. ¡Sangre! Déjame leer. Hollow Knight dice. Hollow Knight, este juego es coruño, dice: Hoy he aprendido a usar Discord, bueno, lo básico. Y que Hollow Knight está en mi lista de Steam esperando una suculenta rebaja. ¿Cómo? Rebeja. Hello Knight, ¿qué has dicho? También he aprendido que no dejéis tocar botones a Gaspi, que la lía. Y ya está. Bueno, ya para finalizar, ganador del concurso de Darksiders, patrocinado por Iván Aval, es Lobato My Cry. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Verdades como puños y también espadas y pistolas. Vale, y yo he aprendido en el programa de hoy que Magic Alonso es y siempre será el más grande. También Nobel de la Paz. Hasta la semana que viene, Complejo Anda. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Hollow Knight.